6 jóvenes campeones. Fuerzas Asper, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al mundo gamer de los terribles enemigos del espacio. Ale, lengua galáctica, líder del grupo, rápido y mentiroso como buen abogado, protege a los agentes más frikis que están a sus órdenes. Guillo, oído puntiagudo, segundo al mando, un experto en series, puteador con nervios de acero. Chahu, el dolape, vuela como una paloma, ataca como un halcón, puede igualarse a los más jóvenes del equipo. Exo, sale blog, sabio y silencioso como un esmerejón, el halcón más cinéfilo del equipo. Lean, enciclopedia mística, trabaja como hormiga y aporta conocimiento, sus noticias son siempre ignoradas. Y por último, Porouchito, Poroucho para sus amigos, navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente Porouneta. Conozcamos las aventuras de la Fuerza Asper, 6 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza Asper, guardianes del espacio. ¿Vos sabés que sabes cómo me doy cuenta que el programa está bueno? ¿Cómo? ¿Porque somos mucho? No, porque hay como un ambiente en el aire, se siente una cosa, sí, yo me levanta ese cabrón. Pero ¿sabés sobre todo por qué? Porque yo me doy cuenta, voy a dejar este papel acá. Sí. Acá se pone medio grande. ¿Sabés por qué sé? ¿Por qué? Porque... ¡Dale, negro! ¡Bienvenidos! Este es el Voscas, el podcast de www.asped.com.ar. Somos una página gamer, que también hacemos un poco de cine y que tenemos un radioteatro. Así que somos medio raros. Y tenemos un consultorio y tenemos dos consultorios. Está complicado el tema. Sí, tenemos como un programa medio con personas particulares. Tres doctores. Porque tenemos un psicólogo, un sexólogo y un abogado, que sos vos. Es verdad. Sí, tal cual. Igual la única falsa es la matrícula mía. Los demás son matriculados completamente. Bueno, hace algunos programas ya largos, en una reunión de producción, yo me junté con Guillermo Leos y teníamos una idea. Él me planteó una idea que estuvo buenísima, quiero felicitarlo por eso, que es que vengan otras páginas que hacen cosas gamer parecidas o no, pero que nada, que esté bueno, gente como nosotros que le mete garra todos los días, que es como un laburo, que vengan y mostrarlos un poco. Entonces hemos tenido un crossover con los chicos de checkpointweb.com.ar, que le mandamos un saludo, y hoy tenemos otro crossover con Marvel vs. Capcom 3, esperemos que salga mejor que eso, por favor. Sí, por favor. Con los chicos de www.gameshock.bg, que están acá con nosotros, un aplauso para ellos. Visitantes de lujo, loco. O sea, realmente es un placer tenerlos acá. Así que vamos a hacer una ronda para presentarlos a cada uno de ellos. Y claramente, como es la apertura que usualmente hacemos, tengo que decir que estamos en Twitter, en @aspev. Estamos en Facebook, en Aspev y en Aspev Gamers. Ahí nuestro grupo, que está muy movido últimamente, la verdad. La verdad que sí. Vamos a hablar de la salida de... Ya vamos a hablar. Sí. Primero, nos vamos a presentar muy rápido nosotros. Quien estaba diciendo recién todo esto es Alejandro, el Voz La Regina, que está acá. Porque nunca te presentamos. Yo me doy cuenta de eso. Vos presentás a todos y nadie te presenta a vos. Él no necesita presentación. Es una voz reconocida. Se hace el humilde. Humilde, simplemente. No, pero es así. Me voy a presentar yo solo, aparte, qué voy a decir, yo soy. No, pero alguno de nosotros debería hacerlo. A tu derecha está Porouchito. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Hoy aprobaste tu examen hoy de cocina. Hoy aprobé, enrolé el arroz casi perfectamente. Y acá estoy. Y esta noche, champagne. ¿Podemos hacer tanga. Un segundo de silencio por Pauletti? Sí, por favor. Pauletti, compañera de cocina de Porou, que ¿cómo viene Pauletti? Muy bien. Lloró y las lágrimas nunca tocaron el piso, como que quedan ahí en una bandeja que tiene ahí. Recolectora. Bueno, está también el dolape. Está el dolape, está Chahu, nuestro retromán. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo está, pelado? ¿Hace mucho? Tranquilo, no, hoy estuvimos de reunión en casa, así que gracias. Ya vieron todos la foto de Chahu con la aspiradora. Sí. Hay que hablar tantas cosas, realmente. Y tenemos a Lean, nuestro... Porque nosotros le quisimos meter, siempre decíamos un prócer, nosotros teníamos Sarmiento porque venía todos los programas. ¿Cuál toca hoy? Yo creo que Lean lo veo muy calentón últimamente. Lo veo como que en Radio Teatro le está sacando una personalidad enojona. Así que me parece que es nuestro Bruce Banner. Bruce Banner. Bien. Es el nuevo Hulk. Que en realidad, Guillo también entraría en la categoría. Claro, yo era Hulk, no, pero yo era Edward Norton, él ahora... Me parece que sí. Es el reemplazo, claro. Me parece que sí. Hoy vengo a vender humo. Mark Ruffalo, eso. Claro. Como Chahu no está vendiendo humo últimamente, bueno, vengo a hacerlo yo hoy, trayendo los mejores rumores de la E3. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver eso. Toda la caca que se viene. Porque va a ser un ventilador de mierda volando para todos lados. Bueno, ¿cómo está hoy, Sí. Queremos decir que bueno, que está Renton, que está Lucky, somos todo lo de Aspe, que simplemente queríamos que presentar. Pero lo importante, el programa hoy se basa en Game Shock. Así que los quiero presentar uno a uno. Hay uno que es de la casa ya prácticamente, yo lo siento así. Sí. Ha venido a tomar, ya cuando tomás champán con una persona, sí, cambia, ya te sentí cosas de la casa. Es como que ves, uy, que hay unas señales difíciles, opa, difíciles. Se complica la cosa acá, ¿eh? Así que a mi derecha está Guido Huasque, un aplauso para él. Muchas gracias. Un placer tenerte acá, primero porque me caes de puta madre y segundo porque pasás ahí en Aspe Gamers y le pones tu color, que es muy colorido realmente. Voy a arrancar emocionado, voy a arrancar pero a llorar, así de uno. Llora. Por favor, que garpa salpado. Loco, es un gran actor. Fue medio raro, ¿no? Es un gran actor. Es un gran actor y estuvo haciendo dos personajes en nuestro radioteatro, sí, que van a escuchar. Hoy vamos a escuchar. Hoy estuve robando así por doble. Sí. Muy bien. Bueno, gran remera tenés, quiero decir, tenés grandes remeras. Muchas gracias. Gran Lebowski. Sí. Contame. La no sé si te iba a decir, contame Huasqui y le voy a mirar a Poro automáticamente. Contame. Lucky podría ser sonido del apellido de él. No. Puede ser muy épico este sonido, puede quedar para la historia. No, a ver. Si te animás, hacelo. tiene una cucaracha bajo la pierna. ¿Qué fue eso? Pero faltó el splash. Faltó el Nivea. Estaba medio bronca, estaba como, ¿no? Como acumulado me resultó, bueno, de pronto. Era tercer Huasqui ese, me parece. Yo era el primero. Salió sin potencia. Dinastía europea eran, se casaban entre ellos, toda la pelota. Bueno, Guido. Contame, Guido, ¿qué haces para Game Shock? Si podés. Me gustaría saberlo. Aparte, sí, el cama es en mis colegas que me rasco las pelotas, pero no es así. Cumplo el rol de jefe de redacción, básicamente, y redacto varias notas, noticias. Ya tengo ahí un sobrenombre. Tengo una idea, te voy a dar. ¿Qué sobrenombre tenés? No me lo contestes ahora. En la entrevista, ¿qué hacemos? Me lo guardo, me parece bien. Te voy a hacer una pregunta que le voy a hacer a cada uno. Definime, porque esto es una. Claramente, cuando lleguemos a. Ya me da un poco de miedo. Un poco. A Nico le voy a preguntar más puntualmente, pero yo lo que quiero decir es: en una palabra, ¿qué es Game Shock? Lo puso un aprieto qué, total. Qué buena pregunta. Se complicó, ¿eh? Te lo respondo con la entrevista cuando me preguntes. ¡Oh! ¡Quiero retruco! Me gustó la cintura que tuvo, ¿eh? Muy bien, realmente. Muy bien. Sí, gambetita la torre. Sí. Muy bien. Bueno, a la derecha de él está Poru, pero no importa. Pasemos a. Otra vez. A Juan Manuel. Un aplauso para Juan Manuel, quiero darles. ¡Claro! Contame, Juanma, ¿qué haces en Game Shock? Yo soy director comercial, pero bueno, como todos también escribo y también me gusta hacer muchos reviews. Es con lo que más me divierto, es como un sueño siempre tenía y la verdad que la paso muy bien haciendo. Mira, bueno, director comercial, ¿a qué te dedicas en eso? ¿Qué? Más que nada el tema de conseguir publicidades en la página, uh-huh, contactarme con todo ese tipo de personas, bueno. Los chicos de ellos están riendo porque lo quieren mover, porque hay que mirar al micrófono y estamos en esa. Pero te escuchás perfecto, no es una voz. Claro, quiero decir tranca. Que todos los chicos de Game Shock tienen una voz, sí, terrible, potente. Y quiero decir una cosa. Después de presentar a Juanma, a la derecha, no, agarrate, se puso salado, ¿eh? Vino Hagrid y se bajó el unicornio, se pudrió todo. Compite con Lucky, que es nuestra heladera humana, que también tiene un porte importante. Las chicas se vuelven locas. No. He visto situaciones con Lucky diciendo, esta es tu mano, y le tocaba en la mano la pierna. Sí. Bueno, soy testigo, Soy testigo. Un placer que hayas venido acá, como todos. Ojalá la pase lo mejor posible. Y yo te di rienda suelta para que digas todas las cosas. Y me dijeron que sos con Poruchito. Hay una conexión y hay cosas en común. Por favor, no aclaremos qué cosas en pero común. Como productor digo, togar para el aire. Así que por favor, desbarranca. Dejemos que fluya. Un disclaimer para que te liberes, claro. Fue. Me dicen Psycho. Ya de este no necesito usar el apodo. Sí, olvídate. Se complicó. Bueno, de repente se volvió turbio. ¿Cómo seguimos? ¿Sabes algo? Terrible. Me gustaría. ¿Cómo seguimos? En la entrevista le voy a preguntar si es americano, de qué tipo. Bueno, a la derecha, lo escucharon hace poco con los chicos de Enjo, que estaba también. Ha venido nuestro amigo Neko. Un aplauso para él, les quiero decir. Otro participante de Game Shock. Contame qué haces para Game Shock. Bueno, yo en Game Shock. No, mentira. yo en Game Shock básicamente a soy. ¡Ah, la a la voz ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, vos te diste cuenta que somos unos petes. Viene la gente de Checkpoint, la rompen. Diego, la voz. Yo seguro. Les mando un saludo a Diego como Dow. Me siento mal, me siento mal. Que también tiene una re voz. No me lo merezco. Diego es nuestra voz en los eventos. Ah, Diego es la voz de la voz de todo el mundo en los eventos. Es típicamente el que hace de locutor en los torneos. Sí, igual vos la rompés, fuera de joder. Sí, no. Me han dicho que tengo voz de locutor, pero... No, ¿cómo no me di cuenta antes para borrar? Dejás en ridículo a muchos locutores. ¿Te diste cuenta cuando hace el pero y la P hace prrr, como que me calienta, boludo? ¿Se pone eso, digo? ¡Se pudrió todo! Aparte es como un osito, boludo, la barbita. Bueno, perdón, Nico, dale. Es un osito. Quiero hacerte una pregunta. Porque cuando estábamos charlando acá en la apertura, estábamos jodiendo con el talle del zapato de cada uno. Y decíamos que la que calzaba 47 es un chiste recurrente que ten. Y estábamos ahí y dice, Nico dice, yo he calzado en unas 48. Ya fue. Entonces yo lo que te voy a preguntar es uy, qué momento. ¿Es difícil conseguir zapatos de tu talle? Es imposible, o sea, básicamente yo uso los zapatos que encuentro. Ah, bueno. Ah, muy bien. Muy afro de tu parte. A ver, Diego. Muy afro. Es muy los troncos, no hice los troncos por casualidad. Sí, yo reviso los basurales. Ah, mirá. Agarro, a veces los tengo que ajustar con cintas scotch. No sé, yo me arreglo como puedo. Kayaks abandonados. No, igual lo más difícil es, porque yo tengo pie plano, entonces tengo, como verán, la empanada. Ah, bueno. Entonces, lo más difícil es conseguir horma ancha. Eso es casi imposible. Entonces a veces tengo que comprar zapatos de talles más grandes de los que debería usar, que es más complicado todavía. O sea, el doble sentido se fue la mierda. Sí, acá, sí, ¿no? Sí. La que dice que sí. Bueno, el teléfono acá de Neko es 15. No. A su derecha está también un amigo de la casa porque lo hemos conocido, nos hemos cruzado en alguno que otro evento, porque ahora soy un chico de evento. Me gusta ir, sí, para... Sos un eventero. Buena onda, conocer gente. Sí, cholulo. Sí, totalmente. ¿Habrá venteras? ¿Podrá haber? Porque hay botinera ahí. Sí. ¡Oh! Sabía que me había metido en este negocio por una razón. Mirá, y no estábamos yendo a los eventos. Qué boludos que qué somos, boludo. Alejandro. Un aplauso haciendo, para Nicolás Chiaries. Como quieras. ¡Aplauso! No, pero por acá, te decimos Nico Chiari, Nico Chiari. En realidad se pronuncia Chiari, originalmente. Claro, Chiari. Está, no, pero a mí, o sea, toda mi vida me dijeron Chiari y yo estoy acostumbrado a que me digan Chiari. ¿Esta no corre sangre tana por esas venas? Un toque. ¿Sos calentón? Soy un poco calentón. Oh, ah, bueno, me lo digo como así. Sí, sí, sí. No me lo quiero usar en un juego. Sí, Nicolás Chiari acá. A mí, yo me cae de puta madre porque él fue el que me invitó a un grupo que tienen ellos en Facebook, que es La Secta Diabólica. Les recomiendo que entren por todo fanático de Diablo. ¡Qué juegazo! ¿Estuviste jugando de Diablo? Sí, estuve. Bueno, Mariano, ingresa. Ale, sabemos que en este momento estás con una computadora prestada. No tenés monitor, no tenés teclado, no tenés mouse, no tenés nada, no tenés mesa para la computadora. Y yo decidí que por algo tenías que empezar. Muy bien. Así que bueno. Le están entregando un paquete, a ver. Paquete, entra Julián Weich al estudio. La media sorpresa. Te cayó, eh. Es una pizza. ¡A la mierda! Yo te quiero ver llorar. Le acaban de hacer entrega del mousepad del monje del Diablo 3. Se emocionó y se quedó sin palabras. Está dando un abrazo a Marian. Es un mousepad de puta madre. Es casi más grande que la computadora y que la mesa que tiene hoy por hoy Alejandro para jugar. Una almohada. O sea, hay gente que puede vivir ahí en ese mousepad. Si el monje era fachero en un mousepad, es todavía más fachero. Porque el monje es la batiposta en el Diablo 3. Tipo, lo vas a usar para desayunar, para todo, ¿no? Te sirve. No puedo hablar. Está emocionado. No, está emocionado, ¿verdad? Está muy emocionado, en serio. Yo lo usaría como alfombrita del baño. Muchas gracias, amigo. Nico, ¿cómo viste la salida del Diablo 3? Bueno, hoy estuvimos... Estabas a pleno. Yo estaba bastante a pleno, sí. Hoy estuvimos justamente hablando durante el día, nos juntamos un ratito antes y estuvimos hablando del Diablo 3 y está bastante criticado por nuestro equipo. Wow. Ah, muy bien. ¿Está resistido? Especialmente, yo lo terminé ayer. Ayer a las 4 de la mañana terminé el normal, obviamente, ¿no? Claro. Y bueno, y es como dejé los auriculares y dije, ¿qué es esto? ¿Qué jugué? Pero bueno, Pero como dice Alejandro, el diablo arranca en infierno, el diablo arranca, claro, arranca en otro. Lo que pasa es que tenés que comerte una pija antes, viste. Perdón, perdón. Me tuve que recuperar, te pido disculpas. Fue un momento, me puse mal, de verdad. Sí, quiero, muchas gracias, quiero decir públicamente. Te quiero hacer una pregunta que es importante, porque hoy pasé, hoy estaba leyendo, no sé si fue en la secta o si fue en un grupo, y decías, vengo a tirar caca y un montón en la secta, de... En la secta. Y yo lo leí y como te respeto, realmente dije, bueno, tal vez tenga razón. Entonces yo lo que te quiero preguntar es, esa continuidad, esa cosa repetitiva que vos ponés, ¿es parte del juego? Es parte del juego. Es parte del juego que se ve que yo ya no me lo banco. Por la edad, bueno. No sé, sí, pero es parte del juego, no digo. No. O sea, porque para mí es eso. Es eso. Sí, o sea, sí, la sí, esencia, sí. Lo que voy es. Sí, obvio, yo sé que voy a tener que pasarlo en normal. Bueno, pero no está mal, o sea. No, está buenísimo. No, pero digo, nos podríamos poner a debatir esto. Pero creo que llega un punto. Bueno, a mí, ¿sabes qué me pasó eso? Por ejemplo, con Twisted Metal. Me había pasado. Que de chiquito, es una comparación medio rara, ¿eh? Pero de chiquito, es re divertido, ¿verdad? Y hoy por hoy lo volví a agarrar y digo, no, pero esto ya no me llena, boludo. Entonces uno crece como gamer, uno crece como persona. Y hay cosas que antes se bancaba, que no, o hay cosas que antes le gustaba y ahora no. Sí, eso es por un tema de tiempo también, ¿no? No, hay un tema de tiempo, es que es clave, boludo. En vez de repetir jugar al mismo diablo 200 veces para subir nivel, capaz que lo juego una ronda, lo termino y juego otro juego. No, pero ¿cuántos años tenías cuando jugaste Diablo 2, por ejemplo? El Diablo, ¿y en qué año salió? 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, es imposible. Tú, es la edad. Cambiar, la edad, la edad es un factor para mí, claro. Yo les cuento que el primer juego original que me compré en mi vida fue el Diablo 1. Al igual quiero decir una cosa, yo tengo 24 para 25. ¿Qué tiene que ver? Dame los juegos a los 15. No, también, no, sí, no, pero está. No, obvio, no, lo que él dice es que por ahí a nuestra edad. O sea, no, entiendo igual. Yo, por ejemplo, yo dejé jugar Final Fantasy y jugué. Pero mucho bueno, tiempo, que no existe, Ale. Eso no pasa. Claro. Me sentí así un poco. Sos Peter Pan. No, pero digo, hay casos que puede cambiar la actitud que uno tiene con el juego y otros que no, obvio. Bueno, en mi caso me pasó eso con Diablo 3. Claro. Y seguro. Bueno, tenemos al último integrante de este show que tenemos hoy, que me parece que va a salir muy lindo porque estoy muy emocionado. Fue un momento, me sentí Julián Wade. Se puso pulió mala onda. Quique, un aplauso para él. Quique. El hombre con las medias más facheras. Sí, ahora vamos a hablar de las medias de Quique. Quique, ¿qué haces para GameShock? En GameShock tuvimos mucho tiempo para ir cambiando de roles, ¿no? Yo soy una de las personas que más tiempo hace que estaba en GameShock y empecé como redactor. Y ahora apenas si encuentro tiempo para redactar un poquito. Pero ahora más que nada me encargo de que, junto con Nico y junto con Sergio, que bueno, hoy no puedo venir, pero que nos encargamos de que todo funcione bien, de que todo esté aceitado, de poder comunicarnos con los redactores, comunicarnos con la gente. Logística, digamos. Sí, digamos que es no solamente logística, sino también lograr que. Te preguntaron qué hacía, Quique. Yo no quiero decir. O sea, si yo digo que estoy como ñoqui, no me sirve. Me tengo que levantar un poquito. Está muy bien. Está laburando, déjalo tranquilo. Claro, escuchame una cosa. Me gustó aparte porque le metí un color. Yo como abogado apruebo totalmente lo que dijiste. Claro, ¿entendés? Tenés mi certificado. Pero no tengo. La verdad que no tengo una función definida. Yo lo que hago es. Te metes dirijo el timón para donde más convenga. Te voy a decir una cosa. No es fácil. Eso es tipo un gran poder. Con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero, emocioné. ¿Cómo se nota que somos frikis, boludo? Es muy importante. Emocionaste al otro. Esa frase salió después de esto. Yo creo que si no hubiera hablado de esto, no hubiera salido esa frase. Olvídate. Y sí que traje las medias de Red Bull. No se recupera. Tiro fábula todo. Bueno, sí que traje las medias de Batman. Si no hubiera tenido las medias de Red como Spider-Man. Medias, por favor. Estas medias fueron. Bueno, yo no le puedo revelar la identidad secreta. Yo no puedo revelar información. Estas medias vinieron de regalo de la mamá de Nico, que lo tengo acá al lado. Que era un viaje. Dijo, bueno, hay medias de superhéroes. Conozco gente que le faltaría un poquitito de sentirse un poco de superhéroes. Y me parece que no tengo otra cosa que regalarles que algo de Batman. Entonces directamente me trajeron unas medias de Batman. Un aplauso. Unas medias de Batman. Para la mamá de Nico me trajo medias de Batman. Están buenísimas, son tipo el Batman de la época de la Liga de la Justicia, pero vieja, el dibujito. Claro. La ROM. Primera serie animada. Voy a decir una cosa: tengo uno muy parecido. Tengo un reloj de Batman, no un reloj así de plástico, de chico, sino un reloj de adulto de Batman, con el dibujo de Batman de esa misma época, que también me lo trajeron de afuera. Así que. Parece el mismo kit, diría. Viene todo lo que sea que tenga que ver con Batman, parece que viene del exterior. Pero a mí me ofrecieron Superman o Batman, dije Batman. Obviamente. Bueno, este es el equipo que se ha formado acá. Quiero pedir un último aplauso para irnos a la pausa para el señor Mariano Rendón Martínez, que ha hecho una actitud. La verdad, buenísimo. Lo teníamos como oyente especial porque somos muchos y etcétera. Pero la verdad es que, nada, le quiero agradecer. Yo te dije que tenía que venir, por sí, total, me emocioné de verdad. Vamos a la pausa con este tan emotivo programa. Y bueno, cuando volvamos un poco de tres, ¿no? Para Asper, ser gamer es intentar explicarle a tu vieja cómo mefistear en Diablo 2. Así se pasa el boss. El refugio de todo friki. Bueno, tenemos a todo el equipo de Gameshow que nos acompaña, entonces pensamos en hablar de cosas gamers y se nos ocurrió hablar de la E3, que está pronta a venir. Queremos decirles que Aspe va a tener toda su cobertura, como siempre la tiene, especial, como somos nosotros. Vamos a tener el chat, obviamente, que ahí pasan cosas mágicas, la comentamos, vamos en vivo, como ver una mala película porno. Es genial, boludo. En chat, en vivo, aparte. Como cada uno. Nunca olvidarás el momento que el chabón estaba haciendo el streaming. Sí. De repente puso una. Obviamente. Muy zarpado ese momento. Es lo ideal para compartir sensaciones. Era un genio. Bueno, le recordamos al público, una vez la estamos viendo, y de repente el pibe dijo: ah, me cansé del streaming porque se cayó y metí un video de. No me cabe el porno y personas desconocidas. ¿Viste? Tipo sí. Medio. Era ¿viste? Medio raro. ¿Sabes pasa? Yo, por ejemplo, ¿sabes abandono. Qué? Cuando es peor cuando dices: uy, yo también lo vi. Yo abandoné por Inga. Abandoné por Inga porque era medio tipo. Veía ese video. Y abajo los comentarios: qué buena que la que me hice con él. Esta. Y yo digo, no entendés, no da. Te da cosas. Minuto 1:16 viene y se te dice, oh, las tetas que ya sí, te cuentan sí, todo, sí, es sí, spoiler. ¿No? ¡El spoiler, boludo! Yo no puedo verlo así. Estás en la review, empezar el minuto. No, ¿cómo? Sería una gran sección para el séptimo boss. Lo que pasa es que no sabes cuándo emocionarte, porque si no conoces el nivel de perversión que tiene la persona que tenés al lado, se complica. Totalmente. O si es peor que el tuyo. Claro. ¿Te asustó algo que decir? No, nadie más. ¿Tu tío algo que decir? Mi tío, no. Mi tío, ojo. Bueno, ¿jugabas entonces en el jardín con tu tío? No. ¡Feo! ¡Momento turbio! Fue feo. Había una línea. Sí, sí. Y vos la acabas de cruzar. No había de cruzar. Mira que cruzar. Acá no hay miedo de cruzar la línea. Es una super línea. La delgada estaba línea. Estaba lejos, mira que estaba lejos. Uf. Al otro lado de la curva. Bueno, bien, ahora hablamos de la 3. Entonces, qué programa loco este, ¿viste? Se va. Muy loco. Está como timonearlo, está difícil. Hablamos de la 3, entonces trajimos a Lean, que es el único que de nosotros que realmente sabe de juegos. Entonces yo le voy a dejar su lugar para que nos hable un poco de. Y quiero decir una cosa que me acabo de enterar de Juan Manuel, nuestro protagonista del día de la fecha, que cuando venga la entrevista lo voy a decir. Bien, vamos entonces con la E3. Bueno, me acomodo en el lugar de Chahu porque es hora de vender humo. Mucho humo. Yo también te quiero, Yo obviamente que te quiero pelado. No, él no. Bueno, en realidad no. La E3 es el evento más importante, nos guste o no, dentro de los videojuegos, se hace todos los años. Y bueno, todas las empresas vienen y dicen, che, vamos a, esto es lo que vamos a sacar acá a fin de año, esto es lo que podemos llegar a sacar de acá a un año, ¿no? Muchas veces no sale nunca nada de eso. Y bueno, pero es grande por las expectativas también. Que genera más expectativas en los gamers. Y más que nada, puteadas y mala onda. Y discusiones. Discusiones de fanboys. Y ilusiones. Totalmente. Ilusiones también. Las dos cosas. Y estamos en una mandamos época. Mandamos un saludo al Twisted Metal. El momento que entró fue el momento más vende humo de la vida. Entró un camión y nada más. Yo aplaudí. Está el juego, flaco. Yo me volví loco. Yo me emocioné. Yo me volví loco, boludo. Pero cuando salió el juego no se enteró nadie. Yo solo lo compré. Sí. Te volviste loco, poner una cosa, cualquier cosa era. Los payasos que estaban dentro del camión lo remodelaron, ahora venden helados. Sí, helados locos. Dale. Bueno, y estamos en una época muy interesante porque se viene la transición a la nueva generación de consolas. Dicen las malas lenguas. Sí, la prensa de los juegos de afuera es la mala. Sí, porque todavía no se. O sea, están anunciando Halo 4. Que la va a romper igual. Halo 4 tiene muy buena pinta. No, pero digo, con eso ya pueden robar 2 años mínimo. Fuera de juego. Que van a robar por el éxito y la tarea que tiene. Microsoft dijo: van a robar los siguientes 10 años que vienen con Halo. Halo 4, 5 y 6. God of War. Microsoft solo. Pero no ya es. Vamos a sí, llegar, sí. Ya vamos a llegar obvio, a eso. Obvio, obvio. O sea, la vendedura de humo sigue para rato. Venta. Vendedura es acá. Porque es dura, ¿no? Obviamente. Obviamente, Chaco. Se ve que está en el lugar de Lucky. Falta hacer sonidos nada más. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a empezar con Nintendo, que el año pasado hizo una presentación a las apuradas de la Wii U, su nueva consola con el peor nombre de la historia, y que su control se había filtrado hace bastante antes, y era básicamente un DualShock con una pantalla en el medio. Táctil. Dale. Bueno, dale. Puede ser que sirva, puede ser que esté bueno o no. ¡Hola! ¿Se copió la Vita? ¿Se copió del control de Wii U? Obviamente, es un copión de la Vita, sí, obvio. Si la presentaron antes, la Vita. Cualquiera. Dale. Bueno. Pero antes fue al revés, así que fue la venganza. Es verdad, claro. Claro. Pasa que encima la Vita se había filtrado mucho antes, sí. La había empezado tipo en febrero, creo, una cosa así. Bueno. Y la Wii U lo que hicieron fue mostrar lo que podían, lo poco que tenían. O sea, la consola no estaba terminada. Los primeros kits de desarrollo recién habían ido a las empresas. Y no había juegos terminados, ni siquiera un poco como para mostrarlos. Y bueno, mostraron un video tipo, bueno, este juego salió en 360, este juego salió también en Play 3. Y era tipo Battlefield 3, Batman y bla bla bla, Darksiders. Y eran todas las versiones de las demás consolas. No mostraron nada de la consola en realidad. Y después mostraron un par de demos técnicas como hicieron con la Wii. Vamos a hacer así. Yo te voy a pedir que me leas el hardware que tiene. Y en el medio le voy a preguntar a los chicos, mientras vos buscas eso, ¿bancan la Wii U? Es una cosa, ¿cómo la ven? ¿Qué momento? Pero pará, todos miraron como diciendo el enano está zarpado, ¿eh? El petizo no. Tiene unas ganas. Yo siempre compré Nintendo, toda mi vida compré Nintendo. No, ojo, no significa que yo soy bastante neutral en ese sentido, pero siempre compré Nintendo porque sé, digo, qué sé yo. Y no. ¡Oh! Como en el cada vez me cae mejor. Aguante Zelda. No, fuera de eso, qué sé yo, es raro, tengo una sensación medio ambigua, boludo. O la pegan y nosotros no estamos dando cuenta, como pasó con el Wiimote, que realmente para mí la pegaron independientemente de lo que sea, no se discute. O la pegan la tendencia del mercado. O la pegan y no nos estamos dando cuenta, o se les hunde el barco, como pasó más o menos con la GameCube. Igual Nintendo, convengamos que nunca va a terminar de hundirse en el barco. Y la bien. Experiencia entonces, ha dicho que no se va a hundir nunca. No, pero bueno, es esto. O se quema una generación de consolas. O la pegan, no sé, no sabría decirte, es muy raro lo que pasa con Nintendo. Lo que sí, los tipos para mí tienen algo a favor, que Nintendo se la juega casi siempre. Siempre. Nintendo siempre apunta a la innovación, digamos, o sea, siempre pega primero. ¿Menos en los juegos? No, pero digamos en las mecánicas y no, no te lo voy a permitir. La verdad es cualquiera lo que dijiste, pero nada. Tiende por ahí a no ser el óptimo y después sale la versión de otra empresa que es mejor, válido. No, pero sí. No, eso es que eso es natural. Para mí es la que marca tendencia. Digamos, si esto le sale bien, es un cambio de paradigma. Representa, digamos, bueno, exactamente eso. Un cambio muy, muy grande. Porque se pueden hacer cosas que son difíciles de pensar, incluso. Sí. Pero bueno, también va a salir un Call of Duty que va a ser igual. Marca tendencia, o sea, fíjate cómo de repente la conferencia del año pasado de Microsoft era para la familia, era todo Kinect. Era... Sí. Eso es por la tendencia que marca Nintendo. Fíjate lo que pasó con Nintendo. De Locayo, del family, de la familia, de todo y del Wii Mode. No digo que sea para boludo, no estoy diciendo eso, pero digo. Me parece también que lo que pasa es que me parece PlayStation y Xbox sí comparten como un mercado, pero Nintendo es un mercado distinto. Es un mercado aparte. Y el que es nintendero es tipo Kirchner, ¿entendés? Tipo, va al funeral, está todo bien, va el bombo, tú queremos, Mario Bro, está todo bien. Pero realmente son fanáticos. La gente para gamer. No, lo que digo es que está bien, o sea, está apuntado a otro mercado, como decís vos, pero medio como que en la época, o sea, de esta generación, la primera consola que salió es la Xbox. Entonces la Xbox vino como, vení, vamos a meterle gráfico, pum, gráfico. Sí, primero apuntó a los hardcore y de repente y después vino Nintendo y dijo, no, chicos, me parece que acá la están pifiando. En la onda no es hardcore, la onda es otra, control por movimiento, que lo pueda jugar hasta el pelotudo más grande del mundo que no sabe jugar un jueguito. Claro. Y dijeron, mira Bogarpa y de repente Kinect. Le salió bien igual. Le salió bien. Por eso digo. Nintendo volanteó porque sabía que otra generación con una consola potente les iba a ir a la mierda. No puede competir. Sobrevivió porque. Bueno, son inteligentes. Exacto. Seguro. Obviamente. Che. Pero a ver, Reggie, ¿sabes lo que te vende? Pero lo hicieron por Reggie vende que sabían que iban a fundirse, si no. Obviamente. Sabían que no iban a hacerlo. Es que no puede competir en las mismas circunstancias. O sea, Sony no es una empresa solamente de juegos. Hace muchas otras cosas. Y tiene plata para bancar un quilombo que pueda haber en PlayStation. Microsoft también. ¿Qué rumores hay con respecto a la Wii U? Lean, contame un poco las especificaciones técnicas. Más que nada, en realidad, o sea, lo que te pido es que me digas cómo se va a ver a nivel de, a esta altura de las consolas, si es menos potente, más potente que una Xbox, algo así. Es imposible saberlo, eso es la verdad. O sea, las consolas están diciendo, hay muchos rumores que dicen que es menos potente que una 360, dicen otros que es lo mismo, o un poco más potente, o cinco veces más potente. Ah, mierda. O sea, por las especificaciones técnicas que hay, es un toque más potente que tanto la Play como la 360 si se cumple lo que se ven los rumores. Es un toque más potente. En todo sentido. O sea, procesador, que video, 100% apuestan a una consola potente este. Sí, sí, puede tirar todo lo que tiran estas y un poquito más también. Un diseño inteligente, digamos, porque no costaría demasiado y podría ser beneficioso para los juegos también. Claro, hoy es hardware barato ese. Es verdad. Ok. Aunque la consola no sé si va a ser barata, pues están rumoreando $400 o un poco más. Bueno, un precio. Hay que ver cuánto sale después el iPad y el iPad. No creo que salga mucho. El iPad. Para mí van a vender las dos cosas por separado. Totalmente, claro. Dejemos el chajumundo y hablemos un poco de PlayStation 4. Una cosa de la Wii U. Que bueno, ahora no se sabe nada, se sabe muchas cosas, se dicen muchas cosas, se sabe si es más potente, menos potente, se sabe que no va a ser, yo creo que no va a ser tan potente como una Play 4 por una cuestión de que sale muchos años antes, dicen incluso no quieren presentar la PlayStation 4, no sé. El tema es que me parece a mí que ya los gráficos llegaron a una altura en la que no me parece mala la jugada de Nintendo en ese sentido. O sea, de decir, bueno, juguémonos con esto, vamos un poquito más que esta generación. Acá llegamos, que sea Full HD, HD y listo. Exacto. Sí. Me parece que, bueno, la prueba está que el Unreal Engine que salió hace poco no prestó mucha sorpresa entre los gamers, digamos. Hay que ver, bueno, todo lo que pasa, pero me parece que los gráficos están llegando a un punto en el que, más allá de eso, ¿qué hay? O sea, más allá de ponerle raro, que llegamos al fotorrealismo. Yo me acuerdo que, claro, no sé qué nota había leído, no sé dónde lo había leído, como que algunos hasta quizás no querían que fuera tan realista el gráfico. Que querían que todavía se siguiera viendo como un juego. Exacto. Es que hay géneros que no funcionarían. Exacto, así. Siempre claro. Pensando que es todo un rumor, acá dice una idea de aparentemente con lo que contaría, y digamos, hay una idea de lo, digamos, en ese, digamos, contando este, que es un rumor nada más, sería mucho más potente que una Wii U. Sería 4, mínimo el doble, como para empezar. Pero no sería mucho más potente que una Play 3 tampoco. Porque la Wii U ya tampoco no lo va a hacer. Así que el salto no va a ser lo mismo que PlayStation 2 a PlayStation 3. Es evidente que no va a haber tanta diferencia en esta generación entre Wii y PlayStation 3 como el de Wii U. No va a pasar eso. Todos van a soportar las mismas tecnologías. Van a salir a la cancha a romperla entonces. Les preguntamos a los chicos de Game Show, ¿qué onda ustedes con todo este rumor de la parte gráfica? ¿Les importa? ¿Les parece una buena tendencia? ¿Les chupa un huevo? Juanma quiere seguir con la PC y esto le importa tres pitos, ¿no? O sea, es así, yo tengo poco. Diablo 3. No, Diablo 3, punto. Ya viene la entrevista y ahí me vuelvo loco, Juanma. Lo que mucha gente dice es que las consolas de hoy en día se siente la edad que tienen, justamente, pero no solamente por la parte gráfica, aunque muchos dicen es como jugar en PC en low, pero por el poder de procesamiento muchas veces. O sea, los desarrolladores tienen que hacer muchos atajos para poder tener muchos enemigos en pantalla, sí, o para tener operaciones complejas. Y entonces el poder de procesamiento no necesariamente mejora mucho los gráficos, pero mejora mucho la performance de los juegos. Sí, seguro. Eso es, digamos, el punto más importante. Porque si estás jugando un juego y se te traba, decís, pero no le puedo actualizar el hardware a una consola. Y aparte yo creo que el game más de consola le importa más eso que, se ve lindo, se ve no. Prefiero que corra. O sea, porque en general, viste, la cosa es, no, bueno, pero yo no quiero configurar el juego. No, a mí no me importa si me corre esto, la idea, esto. Claro. Quieren meter el clásico, meto el disco y ya juego, que ya voy por ahí. La idea es la simpleza. No, lo que dice claro. Juan es lo que estábamos discutiendo, digamos. Hay cosas que van más allá de los gráficos que son importantísimas para el jugador en general. Exactamente. Bueno, seguimos con los rumores de PlayStation 4. ¿Qué onda? Ya sabemos lo que es el hardware. Ahora pasemos a un par de cosas un poco más interesantes, digamos. Que podría ser. Hace poco Sony patentó. Registró una patente, digamos, sobre un sistema de publicidad, si va Chahu, en el que sí, un aplauso. Andate. No te aguanto. Obvio, hablamos de Sony, si tiene que Chahu. Voy a tu casa a comer, ya fue, boludo. Nuestra relación tiene que cortar. Sony registró una patente sobre un sistema de publicidad que interrumpiría el juego del usuario. Bueno, dale. ¿Cómo? Ya lo hacen ahora en la Play 3 cada vez que tenés que actualizar el juego. O sea, claro, ¿qué diferencia? Ahora te meten un cartel de coca y listo. Aceite patito, ¿viste? Sí, tipo. Sí. Nike. Opíciate vos, radiadores cachán. Es así, claro, boludo. La gran YouTube. Se fue toda la mierda. La gran YouTube. Sí, no hay detalles, toda la publicidad. La YouTube, bueno, por lo menos es gratis. O sea, de alguna manera tienen que comer. No, convengamos, esto no lo pueden hacer, sí, en un juego que te lo venden. Tienen que hacer un juego free to play. Vos pensás que también hay dos publicidades, porque en YouTube tenés una publicidad que está bien, está aceptable, está aceptada, se entiende, se acepta, pero hay una publicidad que es en tu cara, idiota, tomate, la claro. Pongo adelante tuyo, y la verdad que llega un momento que es invasiva. Por más que sea es muy invasiva. Es invasiva. Esto parecería que es invasivo, claro. Y hasta tiene un sistema de rebobinado por si te perdiste un momento así copado del boss, ¿viste? Listo, metés para atrás y seguís de esa parte, claro, supuestamente. Pues rewind, tipo videocaseteras. Pues, claro, capaz que no te diste cuenta. Tiene un sentido. ¿Cómo va a ser? No entiendo. Supuestamente medio que te avisa cuando va a venir el pop-up de la publicidad. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, no, no es algo. Y si te lo perdiste, te aparece el gigante en toda la pantalla. 5, 4, 3, 2... Tipo, claro, cualquier cosa. Me parece, o sea, difícil de creer, ¿verdad? Para mí no va a pasar, pero bueno. No, no, hay, creo que es siempre se registran muchas cosas de este estilo, así que no sé. Sí, que se registra quiere decir que se vaya a usar. Totalmente. También, yo me acuerdo que en el Battlefield 2142, que fue uno de los juegos donde más se notaba, pero no molestaba el hecho de ver publicidad en las calles, publicidad en la ciudad. Claro, yo me lo imagino publicidad, tipo un burnout que vas por la calle y tenés un cartel que dice Coca, ¿viste? En el FIFA, pero eso es una cosa. Creo que ya había algo de eso. O sea, no, pero eso ya no hay en varios juegos. Está mal eso. Cuando lo incluyen dentro de eso, dentro de lo que es la dinámica del juego, como. Donde tengas sentido. Estás en una ciudad, estás conduciendo un auto y hay carteles. Sí, está bien que pongan publicidad. No, hasta a veces publicidad real es suma. Sí, es verdad. Ponele, hoy por hoy. Que no te interrumpa tu actividad, que no interrumpa el juego. Igual prefiero las de Rockstar, que son tipo cargada, pero bueno, dale. Sí, no, pero. Está mejor. Yo he escuchado algunos rumores de que por ahí lo aplicaban de manera tal de las recomendaciones que hacen, por ejemplo, viste, que dicen que tenés que jugar una hora y después descansar 15, 10 minutos, una cosa así, que se puede aplicar como un modo para controlar el nivel de juego y hacer descansos. Se llama excusa eso. Es una excusa. O sea, él lo que se está hablando, digamos, de las posibilidades para que sea viable, había habido una iniciativa similar que por, digamos, por la opinión del público la cancelaron porque había tenido una respuesta muy negativa. La internet tiene que tener todo el contenido que tiene que tener, y es gratis y universal. Legalizámela y no me meta publicidad adentro de los juegos. Tres cosas totalmente importantes para mi vida. Básica. Otro rumor bastante fuerte que podría confirmarse, porque ya viene de los dos lados, de Sony y de la otra empresa involucrada, es la posibilidad de que se anuncie una sociedad con Gaikai, un sistema tipo OnLive, que una vez Renton nos había comentado, que es de streaming de juegos por internet. Vos te conectás a internet con tu navegador y jugás un juego de PC a través del navegador, sin tener el juego en la PC, digamos, sin tener una máquina potente siquiera. Parece interesante, habría que ver cómo funciona. Es verdad, porque yo, por ejemplo, lo probé el otro día y no me podía correr ni siquiera una demo. Me decía que mi conexión no era suficiente y tengo 6 megas de Fivertel. No es la mejor, pero bueno. Creo que acá tenemos un problema. Acá no va a andar ni en pedo, y ya vi quejas de afuera que tampoco anda, así que no sé. Pero el rumor viene de los dos lados, así que podría anunciarse y podría estar relacionado a PlayStation Plus. Estaban hipeando mucho eso, así que capaz que viene algo por ese lado. Estaban hipeando, pues, una flower power. Hippie, algo que se me ocurre a mí es que podrían implementar retrocompatibilidad para todas las consolas de Sony a través de ese sistema. Ok, vamos a pasar a... Se comprobó con la generación actual que la retrocompatibilidad no vende. Totalmente. Bueno, pasemos a Xbox, tal vez la que menos queremos decirles que estamos haciendo un resumen de una nota que está arriba en la página. Un aplauso para Elan, que es el único que labura. Muy bien. Así que van a pasar y van a volar por ahí. Bueno, de Xbox, de la consola de Xbox, de la nueva, hubo un par de rumores bastante locos. Primero, decían que podía ser directamente una tablet. Onda, el control de Wii, pero solamente consola. Ah, bueno. Después se pasó uno mucho más loco, tal vez, donde tendría 16 núcleos el procesador de la consola. Y va a tener juegos exclusivos. Sí. También, obviamente. Todo placa de video zafaba, digamos, y iba a tener una nueva versión de Kinect que era capaz de reconocerte hasta los dedos. Y a los negros. Dale. Sí. Ahí usaría Blu-ray. Eso es pendiente. Bueno. Sí. Al fin. ¿Usaría Blu-ray? Sí, HD, totalmente. ¿No? No, no. Es más, Nintendo básicamente estaría usando un HD DVD. Mini disc. Porque es eso. totalmente. Después salió uno un poco más coherente con 4 o 6 núcleos y una placa, la misma placa de video, más o menos la misma memoria. Parece coherente, es casi lo mismo que el PlayStation 4. Así que van a ser más o menos lo mismo. Un detalle después de las dos consolas es que se están tirando más a lo que había hecho Microsoft con la primer Xbox y son mucho más parecidas a una PC de la generación actual. Es casi una PC metida dentro de una cosa de consola. Esa es más o menos la idea. Que sea fácil de programar, que eso es un problema que tenían, por ejemplo, Sony. Cosa que es divertida es que el nombre que parece tener. Es verdad. Primero que nada, la consola se conoce como el código de Durango. Durango. PlayStation Durango. 4 era Orbis. La Orbis. La Orbis, tipo la hornalla. La Orbis. Se te prende fuego, te hace mierda la casa. Y ahora, después de todos los nombres raros que estaban inventando para la consola, salió uno Durango un poco más. Durango me suena igual bar nocturno del centro. De Durango. Exactamente. Le mandamos un saludo al bar del Tiki que fuimos. A mí, perdóname, pero Durango me suena. Hola, él es mi primo Motumbo, él es el hermano Durango. Sí. Bueno, y ahora parece que se llamaría Xbox 8. Grande. Grande pesado. Porque tendría integración con Windows 8, el nuevo sistema operativo de la consola, de la Windows, compañía. Windows 8, Xbox 8. Vamos a ver qué pasa. Uno de los grandes rumores de Windows 8 es que va a ser compatible con los juegos de 360. También se dice que va a ser bueno. Sí. Claro, es un gran rumor. Perdón, el Windows 7, el 7 te parece. Sí, excelente. Claro. El 8. La patada de los huevos. Hacé el conteo, salteate 1-1-1-1. Uno bueno, uno malo. El 8 va a ser el malo, es verdad. 98 se me decían genial. El Millennium, desastre. Cri, cri. Ya que está, puede tener un juego del Chavo. Y todo se relaciona. Creo que había un juego del Chavo. Vale, estaría bueno que en un E3, cuando presente la Xbox 8, esté Riverito. Se rompe el todo. Bien. Tuvo decime, calladito y tiró. Lucho, decímelo. ¡Qué pozo, hermano veloso! ¡Qué lindo! Espectacular, ¿verdad? Cuando se quedó atrapado en el ascensor. Sí, no, terrible noticia, terrible noticia. Aparte de crónica, se quedó atrapado Riverito. Sobre juegos, a ver. ¡Choto, qué loco! Microsoft va a presentar supuestamente un juego nuevo, tal vez. Y después lo que ya sabemos, Halo 4, muchas boludeces tipo servicios para la Xbox. No parece que vayan a presentar la consola nueva. Hay pocas posibilidades. Sony tampoco. Y Sony supuestamente tendría dos anuncios importantes. ¿Qué va a presentar Sony? No sé, pero uno podría ser Gran Turismo 6, que apareció el otro día en un registro. Suficiente de la E3, chicos. Si quieren saber más, pueden meterse. ¿Cómo al otro? Pará. No, el otro no se sabe. Cabe destacar un paréntesis: que la Xbox 360, si no se. O sea, perdón, que la Xbox, la próxima Xbox, si no se presenta este año, se presenta el año que viene, 2013, ponele que salga para 2014 aproximadamente, ya tiene casi 10 años la 360. Va a salir, las dos van a salir el año que viene. No van a salir más tarde. Igual, eso estamos hablando no de 8 años. No está mal. Para mí está bien. No está mal, digo, como copado. En realidad, no está mal. Teniendo en cuenta que fue carne de cañón como la Drinkas lo fue en su momento y le fue para el orto, a la 30 le fue bárbaro. ¿Cómo fue salió? ¿2005 o 2006? Igual la industria necesita una renovación rápida porque cada vez se está vendiendo todo menos. Está bajando mucho, así que... Bueno, hay una realidad también económica muy diferente a lo además que de eso, hace 10 años. Por eso tampoco se puede esperar una consola mucho más potente, pues saldría muy cara. Exacto. Y bueno, Sony se va a concentrar en Vita, decir Vita no está muerta. Van a sacar cosas supuestamente, vamos a ver qué pasa. Yo la banco a la Vita, ¿eh? La bancas a la Vita. Yo la compré, todavía no me llegó, pero yo la banco. ¿La jugué? No, ¿Quién más? Estoy esperando. Ahí la banco. Yo la jugué con Sergio, que es el chico que no vino, la tiene. Y la verdad que es una linda consola, lo que pasa es que le falta un poco de software. Falta catálogo. Yo tengo la 3DS en casa. La PSP le faltaba catálogo y no lo tuvo. Nunca. Nah, tiene un par de juegos. Cuando salió tenía buen catálogo y después se mantuvo más o menos bien, sobre todo a partir de 2008. Pero es un mal común en todas las consolas. Yo tengo PSP y consumo muchísimo RPG y mi PSP es mi máquina de RPGs, básicamente. Es que sí, porque Japón le dio todo el soporte, digamos. Sí, puede ser. A mí no sé. Sí, qué sé yo, sí. Le mando un saludo a mi PSP que la mojé con la lluvia, dice. Mirá. Dale. Llega a todos lados. Claro, lo que pasa es que yo lo usaba como un MP3. Es la 1001, o sea. La primera. Sí. Yo tengo la 3DS y tengo 3 juegos, creo. Así que estoy ahí como repitiéndolo. Ok. Bueno, esto ha sido la E3 para un poco así de información. Nunca viene mal para prepararnos para ese día. ¿Qué días van a ser exactamente? Es así le decimos a la gente. ¿Cuándo es el? Junio 4. Empiezan las primeras conferencias. Junio 5 empieza la E3. Sony. Claro, y la de Microsoft y Electronic Arts. A partir de la primera semana de junio puedes pasar por Asper, que ahí vamos a estar cubriéndola y vamos a empezar con... ¿Dónde está el chat de Asper de la E3? Lo vamos a poner porque, o sea, siempre en general cuando viene esa época ponemos un cosito que lo toquen ahí. En el mismo sitio es. Sí. Entrás en el sitio que... No, lo voy a hacer en el final, lo voy a hacer en el cierre, porque en el cierre tengo... Para que quede fresco. Para que quede fresco. Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando volvamos tenemos la entrevista con los chicos de GameShock. Is the poison we take. Yeah. Así se pasa el boss. Así se pasa el boss. Donde los gamers tienen el poder. Bueno, como les estábamos contando en la apertura de este programa, quisimos traer a los chicos de GameShock para preguntarles un poco de su vida, y eso es lo que hacemos en este programa, te preguntamos de la vida, y si podemos te damos un empujón. ¿Qué es? ¿Por qué hace señal de que estás en la paja? Con Lucky se miran. ¿Qué está pasando? Es un ejercicio de CrossFit que hacemos con Lucky. Es para sacar brazo. Para sacar. Sí. Bueno, estás mejor, ¿no? Estás más armado. Sí, sí, estoy bien. Tú últimamente. El brazo de Conan tengo. Bueno, tenemos a mi derecha, vamos a hacer como una ronda medio presentándolos y preguntándoles, ya les he preguntado qué hacen en la web, pero más o menos también quería preguntarles qué hacen actualmente y en qué proyectos trabajan, eso es parte de la entrevista. Vamos a empezar con Nico acá, podemos decir, perdón si me equivoco, que sos así como el capitán del barco, básicamente, podemos decir... Sí, metafóricamente. Metafóricamente es una metáfora. Es para que se entienda el radio. Hay que entenderlo de alguna manera. Está perfecto. Como el barco italiano ese que se sube, que se baja primero. ¡Uy! ¡Qué groso lo del barco ese! Fue buenísimo. Contame entonces, tenés la responsabilidad de contarme primero qué es GameShock. GameShock, y yo creo que me parece que depende para cada uno, es algo distinto, ¿no? Para mí, GameShock es un sueño hecho realidad. Básicamente. Es bueno. No, pero es real, es así. Una idea, un sueño, un proyecto que salió, digamos, de una reunión con amigos, nada. O sea, súper informal, súper amateur, súper entre nosotros. Y tenía ganas de hacer una web de prensa de juegos. Y ya se. En realidad esto surgió en el 2008. Así que hace muchos años que estamos de una forma u otra en la ensalada. Ah. Y. ¿Cómo fue ese momento, sí, que dijiste, claro, bueno, estamos en la parra y estamos comiendo? Y dije, che, muchachos, vamos a hacer una web. Y fue así, boludo. Así como lo estás diciendo. Bueno, más o menos. Fue así, y sí, porque estás ahí, o sea, nosotros. ¿Y qué siempre, dijeron ellos? Estás loco. Siempre no, siempre nos juntamos. ¿Quién estaban? ¿Quién estaban en la mesa ese día? Estábamos. Estaba, bueno, para chicos que no están acá. Obvio. Seba, que es un amigo, le mando un saludo. Fabri también estaba. Y creo que Sergio, que es el que no también no vino. Yo, y ellos tres. O sea, okay. Todos los que no están y yo. Claro, Y fue un poco así, o sea, siempre nos juntábamos a hablar, vos después caíste, ¿no? Más tarde, Ike. Siempre nos juntábamos a hablar, todo, qué sé yo, de videojuegos, como todos hacemos. Sí, por supuesto. A charlar, a comer y hablando de jueguito, ¿viste? La 3, la última 3, bardero, sí. Puta, Bueno, hasta que un día... Lo más lindo, boludo. Hasta que un día dijimos, che, y bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, tenemos un montón de información, nos gusta, nos interesa, sabemos, nos empapamos de noticias. No solamente jugamos, sino que nos interesa saber lo que pasa atrás. Sí, porque pasa más que por jugar, también pasaba por opinar, por analizar. Exacto. Tipo la industria y quizás. Que es un poco eso la diferencia, ¿no? Que hay mucha gente que dice, oh, buenísimo, yo quiero tener una página de jueguitos, o quiero tener un podcast, o quiero tener esto. ¿Y qué haces? Y yo juego muchos jueguitos. Nosotros una vez, por ejemplo, hicimos una. Para el año anterior hicimos un llamado de redactores, empezamos a buscar gente por todos lados. Y en Taringa también posteamos y empezaron a salir un montón de pibes de Taringa diciendo, yo quiero escribir con ustedes, yo quiero, bueno, ¿y qué haces? Y yo juego este jueguito y puedo escribir la review. No, digo, no es el hecho de jugar un jueguito y escribir una review de un jueguito. O sea, hecho que, de... Es que hay que tomárselo como un laburo, pero también hay que tener muchas cosas en cuenta, no es simplemente jugar. Claro. Hay como analizar el contexto, la industria, aparte, cuando te metes en esto, para mí cambias como gamer. Te cagas la vida. Como gamer. Sí, sí. Jugar, empezás a jugar. Es casi la parte más pequeña de lo que hacemos. Obviamente. Yo desde que arranqué acá. Bueno, igual yo, por ejemplo, cambié como gamer y empecé a jugar otras cosas. Quizás que antes no hacía. No sé si eso les pasó. Totalmente. Y otra cosa también a veces me pasa es que empiezo a jugar algo e instantáneamente le busco lo malo. Digo, bueno, ¿qué voy a decir que tiene mal en el bosque? Exacto. Hay casos que a veces me compro el juego y me olvido. Me había pasado con Uncharted 3 que ni me di cuenta que la mira estaba mal. Pero bueno, a veces te copas. No sé si eso alguna vez les pasó. O si sí, lo recuerdan. Sí, sí, sí. Bueno, creo que eso también se llama el síndrome del tester, ¿no? También aquellos que han tenido la experiencia de testear, de trabajar. Yo soy tester, pero no de videojuegos. En este momento. ¡Epa! ¿De qué? No, bueno. Tester de por. De parauchitos. Testeo aquello que más odiamos es publicidad. Testeo publicidad en internet. Depende. Cuando entra plata no lo odiamos. No, ya sé. Claro. No, GameShock no odia publicidad, chicos. Por favor, si quieren publicitar. Yo testeo banners. Pero. ¿Mira? ¿Otro país? Eso que te salen de abajo y te habla la minita. No. Dice, no. ¡Hola, papi! ¿Cómo es? Buenos Aires. Hello, handsome. I'm here in Distrito Federal, Argentina. ¿Qué te dicen? I'm from Morón y es una rubia de la marquesa y sin mentira. Poneme una morocha por lo menos. Después de la cuarta vez no caes más. Sí. Bien. Pero básicamente sí, es ese síndrome de decir, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? No, y aparte tenés error. El compromiso de mostrar a la gente la posta. O sea, no puedes ir con algo súper fanático, fanboy, de decir, claro. Yo, por ejemplo, soy súper fan de Diablo 3 y sin embargo, para mí, o sea, es súper criticable el Diablo 3. Sí, sí, sí, sí. No, no. Hablando de Diablo 3. ¡Qué ching! Tiene la Magnum ahí. No, yo quiero decir una cosa. Ahora vamos a hablar con Juan. Ya porque dijiste la palabra que me activa la Juan más señal. Yo voy a estar esperando como el teléfono rojo. Es igual que la buitre señal, pero más pelada. No, porque antes de hablar de Diablo 3, voy a decir que en la pausa, cuando estábamos charlando con los chicos, me enteré que Juan más jugaba Diablo 3, cosa que ya me hizo quererlo un poco. Y después, aparte, me dijo jugar con el monje. Así que le vamos a dar un aplauso a Juan, porque es un magnífico. Qué esperado, o sea, que tiene todo que ver. Contame, Juanma, esa experiencia con Diablo 3, que me interesa saber un poco de eso. Y en la beta fue el único personaje que probé, el monje. Y bueno, y lo empecé a jugar porque era el único que me llamaba la atención, porque era muy bardero. Contá cómo jugás a Diablo 3. ¿Por qué jugás a Diablo 3? Bueno, ¿por qué jugás a Diablo 3? O sea, ¿cómo llegaste a jugar a Diablo 3? Es interesante eso. ¿Cómo la copia esta ya tengo? Bueno, la copia que yo tengo nos la regaló Blizzard directamente. ¡Ah! ¡Oh! Se la regaló. Che, pelaca nomás. Sí. Qué bueno, boludo. Sí, sí. ¿Cómo? Bueno, ¿qué fue? Y fue por prensa. Y bueno, como el mayor fanático de Diablo, creo que me puedo llegar a considerar, a lo mejor junto con Nico y Neko. Dos chacaritas. Che, por lo menos tiene el mayor parecido al monje. O sea, es verdad. Mínimamente cosplayer es. Claro. Sí, sí, cuando me dejé la barba era parecido. ¿Te está gustando el juego? Sí y no. O sea, tengo las mismas críticas que Nico o algunas peores, porque siento que no respeta al 2. Pero al mismo tiempo, o sea, siento la necesidad de seguir avanzando en el juego porque quiero llegar a los niveles más avanzados y quiero terminar la historia, que hasta ahora es mucho mejor que la de los anteriores, creo. Ok, perfecto. Muy bien. También les queremos preguntar, a ver, ya que estamos acá charlando, ¿qué podemos encontrar en GameShock? Que es www.gameshock.bg. ¿Qué podemos encontrar? Ah, me enseñaron a Neko. Los encargados de, y a Guido Huasqui, los encargados, bueno, de contenido acá. Uy, uy, uy. Bueno, vamos entonces. Vamos con los chicos. Bueno, básicamente nosotros tratamos de cubrir lo más que podemos y de informar a la gente sobre lo que quizás no se entera tan fácil y de lo que también es muy popular. Porque cubrimos desde juegos de PlayStation 3 y cosas que tienen mucha anticipación, como por ejemplo el Assassin's Creed 3, hasta tenemos sección que, digamos, trata de mostrarle a la gente las cosas indie que salieron, que por ahí no tienen tanta difusión en otros mercados, los bundles, todos esos intentos de cosas, viste, que todo ayuda. Me parece que estamos haciendo un empuje más para que la gente aprenda a comprar juegos y no taringuee lo que le interesa y nada más, sí, sino que se juegue, ¿no? Por decir, total, bueno, ayudarlos también dólares, a elegir un poco con eso. Me juego este, claro, me compro. Claro. Hacemos mucho en Eco, sobre todo, hace mucha noticia sobre Humble Bundle, sobre todo los paquetes de juegos que son independientes y que por ahí por $5 se está llevando 6, 7 juegos y 2 son importantes, son conocidos. El Bastion, el Binding for Isaac. Total, un saludo a Tinka, le queremos mandar. Sí. Tinka, personaje de RPG. Además, lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que todos los jugadores argentinos son piratas. Y no es así. Hay muchas veces que no lo podemos comprar porque o es carísimo o porque no hay maneras fáciles de pagar las cosas. Es entonces, verdad, es mucho más fácil piratear. Eso me pasó en el Diablo 3. La primera cosa que me gustó del juego fue que es muy fácil de pagarlo. Lo imprimí, yo lo fui una cosa, lo pagué. Claro, por eso, buenísimo. Al educar al público, digamos, a maneras de comprar los juegos, diferentes juegos que pueden comprar, también así permitís que crezca la industria nacional, porque así como compran juegos de afuera, pueden comprar juegos de acá. Y si les damos difusión y les mostramos lo fácil que es hacerlo y las opciones que tienen, entonces ganamos todos, o sea, en ese sentido. No, además ahí podemos decir que, o sea, todos sabemos que el sobreprecio, odiamos todo el mundo odia el sobreprecio, y sabemos que en lo que es materia de videojuegos hay un sobreprecio enorme acá, en lo que es la venta en la calle, total, de lo que es un juego, y que son números, la venta oficial todavía más. También, y son números que son imposibles de pagar. Ah, mucha 500 gente, pesos un juego, no es sé. Es una animalada, total. Y me parece que todo podemos, de esta manera podemos decirle a la gente, che, mira, hay una manera de pagar el precio, lo que vale, y darle la plata, total, a quien corresponde. Porque realmente le corresponde y lo vale y se lo merece. Creo que la generación. Eso es la cosa para darle. Un aplauso para Val, para Steam. Implementame pago fácil, dale. Por favor. Si Steam fundimos todo. Si Steam me fundís. Si Steam implementa dinero medio, pago fácil, lo que sea, me fundo. Bueno, igual, curiosamente, nosotros a fin del año pasado sacamos una noticia por el Día de los Inocentes donde dijimos que la justicia argentina bloqueaba a Steam por un tema de piratería. Explotó el sitio con visitas. Nos vio el mundo. Si te metes con Steam y con Valve, se pone todo. Pero aparte la gente lo subió a Taringa, hay un montón de foros diciendo, che, miren, loco, miren lo que pasó, boludo, qué cagada. Es una campaña, ya mismo, no podíamos creer. Muy bueno. Hay una sección que me interesa mucho en Game Show, se llama Ble. ¿Alguien me lo puede explicar? Por Ble, favor. Me parece que es más para todo lo que no es noticia. ¿Qué, todo, Ble? ¿Qué carajo Ble? Ble es como la es parte. Nico la parte todavía random, se lo está preguntando. La parte random. Me parece que fue un nombre que salió medio de la nada, ¿no? Para ¿Vos decís? Yo pensé que habías pensado toda la noche, boludo. Bueno, contamos con respecto a Ble. Hubo una reunión muy importante en la que no tiramos nombres. No, salió así un poco para decir, bueno, esto que ¿en dónde cae esto? Y esto es Ble. Entonces cayó en una sección así, Ble, que me parece que es lo que abarca más las notas de humor, cosas que no son noticias. La Barcelona. Sino un poco Barcelona, por ejemplo, tenemos varias secciones. Yo me encargo de una que se llama Gamers Gonna Hate. Tal juego es una bosta. Y agarro un juego que es bueno y lo bardeo como si fuese una bosta. Tenés el Mass Effect, es una bosta. El Uncharted es una bosta. Estoy preparando varias más que involucran al Half-Life, Diablo 2. Todo que son ¿Sabes que me caías bien? ¿Viste? Para. ¿Dijiste Diablo 2? Pero antes aclaré. Es una nota de humor. Che, puedes aclarar todo lo que quieras. Pero si te metes con Half-Life, con Mass Effect, no hay cosa que te haga. Nosotros tenemos la salud de nuestra nena que hablamos de cómo un chabón le mete un cabezazo a otra. Y está todo bien, yo entiendo, pero ¿con Diablo 2? Con Half-Life, aclarar que el tono de estas notas es totalmente satírico. No, aparte, el punto ahí es ver quién nos putea más. O sea, también a ver quién tengo una sección en la cual voy secuestrando nenas, pero es un chiste. Está todo mal. Quiero ver cuánta policía viene. A ver si cuántos estrellas. Es igual al GTA en un ciber. Me parece que es más hacerle humor de algo que es bueno. No, pero no entiendo. Buscarle el punto. Que no se jode. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. A ver. Agarro el Mass Effect. Y qué digo, suerte que no dijiste ya lo sé. Y digo que es el juego. El juego plantea tener la mayor cantidad de sexo intergaláctico que puedas tener. Obvio. Salvar la galaxia a medio de rebotes. Sí, claro, galaxia. Es un detalle. Pero es ahora, igual ahí te van con el sentido de siempre exponerla y cómo la pones. Es la famosa Vía Láctea. La gente aplaude. Sensación, sensación de multitudes. Increíble. Bueno, tuvimos un problema con Ble. Un detalle. Tuvimos un problema con Ble. En el momento que estábamos enseñando la página, el diseñador en un momento nos dijo, chicos, miren, tengo un problema con Ble. ¿Cómo un problema con Ble? O sea, no entiendo qué me está diciendo. Claro, sí, miren, vieron que ustedes después pusieron la sesión que se llama Ble con 3 puntos. ¿Sí? Digo, ¿qué pasa? No, resulta que yo no la puedo poner con 3 puntos porque me empezó a hablar en chino. Y yo le dije, bueno, está bien. ¡Se ganemos poner... a lo mismo, que la puedo poner con 2 puntos. Bueno, y fíjate, entra a la página y vas a ver que las Ble con 2 puntos. No, ah, bueno. Estas chinoqueadas nos pasan. No me di cuenta. Para ir finalizando, es como que tu cabeza lo completa. Estoy estudiando el backstage. No, perfecto. Para ir finalizando un poco con la entrevista, y pues bueno, ya más o menos nos vamos conociendo. ¿Cuáles son las aspiraciones de Game Show? A ver, ¿cuál es su. Soñando arriba, ¿dónde se ven en unos años? ¿Qué otros proyectos tienen? Sin obviamente de velar con nada. ¿Qué género tienes adentro? Muy bien, totalmente. Siempre la va a tener adentro. Quiero decir una cosa también. Te pido que nos cuentes de Game Talk, que la conferencia que estuviste el otro día, que me parece muy interesante también. Bueno, Game Talk, yo, mi trabajo de Clark Kent o de Bruce Wayne, como quieran llamarlo, es estoy en la Universidad de Palermo. Yo soy diseñador de imagen y sonido recibido ahí. Y bueno, ahí en la universidad me dieron un lugar como para encargarme de todo lo que es eventos relacionados a los videojuegos internamente, porque hace unos años atrás yo fui a hablarle al decano y le dije, bueno, ¿qué pasa que la UP no tiene videojuegos? Ya que es una facultad que se dice que está a la tendencia de todas las nuevas carreras y qué sé yo, ¿qué pasa que no tiene videojuegos? Y el chavo me dijo, tenés razón. Me dijo, vamos a hacer videojuegos. Entonces, bueno, pasó el tiempo y me dieron un espacio empezar a hacer eventos relacionados a videojuegos. Ya hay una carrera de videojuegos, diseño de videojuegos, en la Facultad de Diseño. Digamos que estoy, de alguna manera, estoy como coordinador de la carrera, ahí como tratando de agarrar de algún lado. Independientemente, bueno, eventos, ahora hice la Game Talk el martes pasado. Es un evento, ya habíamos hecho otro año pasado, en noviembre. La Game Talk básicamente se trata de un observatorio, una jornada de charlas de profesionales de la industria de los juegos. Ahí, bien. De profesionales de la industria de los juegos que vienen a hablar y cuentan sus experiencias ante la gente que lo va a ver, ¿no? De qué se trata trabajar en industria en diferentes áreas de la industria, ¿no? A mí es algo que me interesa mucho la industria nacional de juegos y realmente siento que hay gente que es muy capaz para hacer juegos muy grosos. Lo que falta acá, como siempre, como todo es plata. Infraestructura, guita, claro. Sí, pero bueno, independientemente. Talento hay, talento sobra. Entonces, bueno, es bueno que esa gente se dé a conocer, que tenga un espacio para darse a conocer. Y yo creo que hasta el momento no había muchos espacios, además de la EVA, que ahí nomás, pero. Tengo una pregunta, porque muchos chicos de ASPB Gamers han pasado varias veces. Una pregunta recurrente es: mira, yo quiero estudiar algo relacionado, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos encontrar toda esa información que me estás dando de una manera más concentrada en algún lugar? ¿Está en la página de la UP? Sí, tenés la página www.palermo.edu. Ahí vas a entrar y vas a tener. Ahí miraba mis notas. Yo me metí ahí para mirar mis notas. Vos también. Merecé la UP, sí. Claro. Perfiles de compañeras también. Yo estaba en el mismo edificio que diseño de indumentaria. Ah, listo, la pasé. Mario Bravo. Por favor, dame la mano. Sí. ¿Te puedo pedir un favor? Un día. Llámame, profe invitado, yo veo cosas, no importa. Sí, es más. La parte legal de los videojuegos. Vos podés ir a hablar tranquilamente sobre la parte legal de los videojuegos, ¿por qué no? Totalmente. Mira, te la tiro. En octubre vamos a hacer otra intro, así que andá pensando un speech. Una, me encantó. Se pone a todo. No, de verdad, la idea es que vaya gente de todo. O sea, esta intro tenía tuvimos. Respeto a la Game Talk antes. Qué mal. Me parece que qué mal. Está bien que nos conocemos, pero estás tomando mucha libertad. Es una cosa difícil. Qué mal, porque yo te estuve apoyando hasta ahora siempre. Estoy aprovechando de tu confianza. La gente que es como los vinos, boludo. Mientras más viejo, mejor. Entonces, mientras más pasa el tiempo, mejor. Si él viene a la próxima Gentle, va a ser mejor que los trabajos anteriores. Pero digo, por ejemplo, en esta Gentle vino gente que tiene que ver con la educación. Vino una mina que me voló la cabeza, que le enseña a las maestras. No. Que le enseña a las maestras de secundario y primario a enseñar con videojuegos. A que los pibes en el aula aprendan. Por ejemplo, aprenden mitología con el God of War. Cuando me mostró eso, un video de los pibes diciendo: este es el personaje que es Cronos, que es el titán, qué sé yo. Igual fuera de juego, todos sabemos muy bien la mitología por God of War. Bueno, claramente. Vos pensá lo que era de pibe aprender todo eso con el God of War de pibe. Nosotros no tuvimos esa facilidad. No, pero tuvimos Age of Empires. Es verdad. Juana de Arco, William Wallace, bueno, las sé cosas todas. Como esa, cosas como un tipo que vino a mostrar el primer motor gráfico, el primer motor engine que se hizo de videojuegos para crear videojuegos en Argentina, hecho nacional, o sea. De todo. Yo quiero decir que zafé de una clase de historia por el Juana de Arco y el Cid Campeador del Age, que eran dos campañas de la NASA. Increíble. Eran increíbles las campañas de Age. Muy similares, en cierto. Me encantó, me parece que está súper válido y aparte que muchos montones de chicos siempre en ASPE están poniendo que les interesaría, así que bueno, ahí tienen un contacto interesante para hacer. También tienen un detalle, voy a remarcar un último cosita en un juego más. Tienen la carrera de diseño de juegos que está en la Facultad de Diseño, que está ambientada para lo que es justamente la parte artística y la parte conceptual de juegos, ¿no? Game design, guión, todas esas cosas y diseño. Y a su vez tienen también otra carrera que no me estoy encargando yo porque es de otra facultad, que es la Facultad de Ingeniería, que es la parte ya más de programación de juegos. Entonces tienen las dos, ¿viste? Para quien le interesa más una cosa o la otra, tienen todo ahí. Quiero hacer algo porque dijiste algo que me recordó una persona que nosotros lo queremos porque siempre pasa por ahí, a Meroman, que es un usuario que siempre estaba pensando y decía: no, yo me quiero ir a la capital a estudiar algo que tenga que ver con eso. Así que bueno, ahora tiene ¿qué más que nosotros recomendarte? De última, si quiere hacerme alguna consulta de algo que me pregunte a mí, yo no tengo drama, yo en ese sentido soy muy abierto, en otros sentidos también. Me encantó. Perfecto. Bueno, cuando estábamos empezando con lo de Game Talk, te íbamos a preguntar, y en realidad les preguntamos a todos cómo se ven en un tiempo con Game Shock, así que cuéntenos un poco eso. Guita, re famosos. Sí, muy bien, todos queremos ser mina, mina por todos lados. Merca, boludo. Tiene el mismo destino que nosotros. Dale, vamos. Autobús. Juntos, vamos. Muy bien, vamos en la gira. Estamos todos al mismo lado. Trencito de alegría y. Más bien. No sé por qué creo que Poro y Juanma de gira podrían pasar cosas raras. Muy raras. Otra dimensión, ¿eh? Okay. Es otra dimensión. Bueno, no sé si quieren contestar seriamente, háganlo, por favor. Sí, bueno, a ver, me parece que apuntamos a una comunidad, ¿no? Sí, totalmente, pero creo que nuestro objetivo es tratar de llegar a la mayor cantidad de público posible y interesar a la mayor cantidad de público posible. Creo que es un alimento absoluto el saber que nos están leyendo, que nos están escuchando, que a la gente le importa lo que decimos. Todos los días miramos la cantidad de visitas que a ver si me leyó acá, cuánta gente lo leyó acá. Nosotros también. Que a ver qué le interesa, qué no le interesa, que todo el tiempo estamos ahí. Y cuanto más vemos que nos leen, que nos escuchan, que nos ven, que asisten a nuestros eventos, es un compromiso más grande que tomamos porque nos damos cuenta que vamos de a poquito pisando cada vez más fuerte. Nos sentimos muy identificados con su lema también. Está hecho con drogas. Está hecho con drogas. No. Ese también. Ese es otro. Ese también, pero no. No, para terminar con el monopolio de los opinólogos de los videojuegos. La idea es esa. Digamos que nosotros somos una generación que creció con los videojuegos. Y qué mejor que nosotros para opinar sobre eso, ¿no? Totalmente. ¿Cómo la rompió mi lema? ¿Viste? Gafro decía que no, la concha de tu madre. Sí, sí, la verdad que está bueno y es esa. La idea es esa. La idea es que Genjo, que este. No, por favor. Que Genjo, que este. Podamos, aparte de hacer algo que nos gusta, porque ya en el momento en el que empezamos a hacer cosas por obligación y que no nos gustan, ahí ya como que la cagamos, ¿no? Entonces, la idea es hacer algo que nos gusta. El 90% de la gente trabaja de lo que no le gusta. Yo la verdad que es un placer, así como cuando vienen los chicos de Checkpoint, conocer gente que hacen lo mismo que nosotros, que le meten una garra, que realmente es difícil mantener una web, requiere mucho trabajo de muchas personas. Es una cosa difícil, qué pongo, qué no pongo, cómo eche el martes la nota, es una situación que elegimos todos los días, entonces está muy bueno remarcarlo. Aparte, cada uno, chicos, bueno, yo en este caso estoy en un momento en el que no estoy trabajando full time en ningún lado, pero los chicos que están trabajando es un tema, ¿viste? Están en el laburo, tenés que estar pendiente de lo que se está poniendo. Hoy tiene una destacada porque ayer tuve menos visitas acá, entonces hoy mando una nota nueva y acá le meto humor esta semana y mejor un video. Yo laburo. No hay duda. Y mi nota la subo mañana porque hoy tengo un parcial. O sea, por ejemplo, también, claro. Sí, total. Una obvio. Frase muy recurrente. No, pero aparte es como. Hay una mezcla entre tu vida personal y lo que estás haciendo tan grande que se volvió tu laburo, pero no, vos no le podés decir a otra persona es mi laburo. Porque no lo es en este momento. Entonces. Sí, vos lo sentís así, porque es la verdad, le das el mismo potencial. Es la única manera de hacer las cosas bien si te lo tomás en serio, total. Te lo tomás como un laburo. O sea, y planteas las cosas bien de frente y decís, mirá, esto, o sea, tenemos que hacer así. Obvio que entendemos si uno no puede por tal motivo y otro por tal motivo. Y si pero no hablemos las cosas de frente. Sí, en nuestro caso. En nuestro caso, Chajo es padre de dos hijos. Obviamente. Ya está. Tiene una vida. Claro. Me encantó. La verdad que nos vamos a ir a otro momento de la E3. Acá con los chicos de Enshock. Me encantó la entrevista. La pasé muy bien, la verdad. Así que vamos a ir a los mejores. No, los mejores fails de la E3 con nuestro amigo. Todo. Vos me preguntaste qué es Game Shock. Todo. Oh. Con este cierre vamos a la pausa y ahora volvemos. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, rock and roll. El radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. Ocho jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos. Todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll, exclusivo de Así se pasa el voz. Serás lo que deba ser o no serás nada. Hoy les presentamos El silencio es salud. El gran problema de la gente radica en no saber escuchar. Muchas veces las palabras más importantes son las que no se dicen. Son los gestos, las acciones. El precio que pagamos por no escuchar. El precio que pagamos por no callar. ¿De qué hospital hablas? Por quinta vez, estamos todos en coma en un hospital. ¿Y eso te lo dijo la luz blanca? No sé qué pasó, me desmayé y lo vi. Fue una experiencia muy real. Pude leer los carteles arriba de la cama de cada uno. Y todos adentro de ese lugar. ¿Cómo garcha pasó eso, de todas formas? ¡No, por favor! ¡No me quiero morir! ¡Para de llorar! Yo la única luz que respeto es la azul. En cuanto la veo, me tiro al piso. Yo puedo explicar lo que le pasó a tu amigo. Vos sos nuestro rehén. No tenés que explicar nada. Ah, listo. Este era calladito y es Mussolini ahora. ¿Qué onda? Está bien, le va a ser bien tener un pasatiempo. Yo no soy un pasatiempo. Soy Musa de Finto. Un monje del este. Fui desterrado de mi iglesia por haber tenido pensamientos impuros con un campesino. Ah, mirá, naciste en la época equivocada. De donde nosotros venimos, más que pensamientos impuros lo destierran por entrarles a pebetes, ¿eh? Lo que tuvo tu amigo es un viaje astral. Por sus vestimentas es un monje también. Ay, los saumerios de concentración desataron su poder y tal vez vio otra dimensión o otro lugar. Mire, yo no entiendo bien lo que vi. Solo sé que parecía muy real. Vamos a buscar a Lucky y a Ale y salgamos de acá. Caminamos 4 días y 4 noches. No pueden ir al puente. Yo no quiero ir, por favor. ¿Ese es el puente de las preguntas? Suena que te tiembla el culo y no sabes qué te gusta. Pocos lo saben, pero en muchas oportunidades, dentro de la pregunta está la misma respuesta. Es difícil poder escucharla, pero tal vez si prestamos atención, es importante escuchar en vez de simplemente esperar el momento para hablar. Saludos, jóvenes viajeros. soy el Hada del Puente y estoy aquí para hacerle unas preguntas. Ah, bueno, acá se fue toda la mierda. Ay, me gusta el Hadita, Sí, a mí también, Ay, tu amigo es un pervertido. ¿Cuál de todos? Mirá que venimos de 4 días de putas, Está difícil saber de quién hablas. ¿Están seguros de querer cruzar? Una vez que mis hermanas y yo comenzamos el ritual, no pueden regresar. Paremos un poquito acá. Pensemos bien lo que vamos a hacer. ¿No se puede llegar por otro lado al río corrupto? En realidad se puede. Sí, dale, chasco, empecemos con las preguntas. Muy bien. ¿Quién de ustedes quiere pasar? ¿Qué onda? ¿Solo uno de nosotros puede cruzar? Uno los representa. Si él lo logra, los demás pueden cruzar también. Pero eso no lo dijiste, a la conchuda. Nadie preguntó. ¿Y ahora qué preguntamos? ¿Qué pasa si respondemos mal? Todos morirán de una forma horrible. Salimos. Che, ¿y vos, Musa, no avisás que esto es una mierda? Es lo que les estoy diciendo desde que me pegaron y me sacaron de mi tienda. ¿Y ahora qué hacemos? Y entreguemos a Musa a la Dita y rajemos, ¿no? No, voy yo. ¿Estás seguro, Guillo? Sí, la sentí así. Listo, nos morimos todos. Hada, ¿qué tengo que hacer? Responder, solo responder. Si me nombras, desaparezco. Si me nombras, desaparezco. Listo, nos morimos todos acá. Eso ni siquiera es una pregunta. No puedo creer que estamos acá y nos vamos a morir. Le voy a fallar a todos. Me hubiera quedado en el molde. No, la voy a romper. El silencio, Hada de mierda. La respuesta es el silencio. Hace muchos años que un humano no lograba pasar. ¿Qué tenéis vos de diferente que los demás? Nada, solo sé escuchar. Humano, tus amigos te han abandonado. Sí. Ya pasó mucho tiempo desde que te dejaron. Se fueron hace 10 días y ni una señal de ellos. 10 días exactos. Tengo un ofrecimiento para hacerte. Soy todo oídos. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Bueno, es un placer volver a esta sección, pero comandada por el capitán, en realidad, porque venía como siempre suplente. ¿Qué capitán? Sí, no el capitán de esas películas porno que yo siempre hablo, que me gustan tanto. Un saludo al capitán. Un saludo al capitán. Qué buena peliculón. Después en la 2 no fue tan buena. Capitán Planeta. Ahí está, muy bien, señor. Vos sabés que él es... fanático. Demasiado fanático del Capitán Planeta. Acabo de tirar una... ¿En serio me decís? Fanático total. Me encanta. O sea, el Capitán Planeta, de hecho, un gran momento... Perdón. No, retro. Estamos hablando de retro. Gran momento de mi vida, pero gran momento que lo recuerdo, tipo, sí, andar en bicicleta, mi primer beso, la primera vez que se la traga a alguien, o sea, ¿sabes? Ah, bueno. Gran momento... Menos mal que no fue al revés. Claro. Si primero se la tragó, después te dio el beso, no. Beso copo de nieve. Pero pará, tomate un mate. ¿Te paso la pregunta? Decime la verdad. Decime la verdad. Uy, no estoy seguro de lo que te voy a preguntar. No. Pará, no. Pensalo bien. A ver, dale. Beso copo de nieve. Pero es para. Está todo bien, hiciste bien y andá a dormir, ¿no? Se lo puede responder. No responda. ¡No me mientas! Bueno, un gran momento de mi... Perdón, esto se va a la mierda, chicos, no se preocupen. Pasa siempre lo mismo. Puede pasar. Gran momento de mi niñez, viendo Capitán Planeta, hay una... No sé si es una película o un capítulo largo, nunca lo tuve claro, que se enfrenta al Capitán Contaminación, que es exactamente el Superman bizarro, pero la rompe. Tenía tipo el logo del planeta, era todo partido. Genial, y todo... Perdón. Vamos con el retro, el señor Federico Carcela, te doy el timón. Bueno, dale, estamos en un podcast muy de tres. Porque ya en escasas semanas, o sea, tenemos ya la E3 encima. Sí, sí, una semana nada más, o sea, unos días en realidad sería. Se viene la cortina de humo. Sí, sí, sí, sí. Ahora ya habrán escuchado todo lo que se viene y bueno, la verdad que medio raro. Bueno, a ver, tenemos, se me ocurrió recopilar un par de fails, algunos fails de lo que pasaron o momentos me gusta medio... Porque es una sección muy troll, ¿viste? Sí, un par de fails, quizás. Sí, o momentos medio raros y bizarros que la verdad que... ¿Cómo te gusta la polémica? Sí, no los ordené por ranking, pero sí ordené por año. Y bueno, vamos a empezar por el primero. Cuando se lanzó la Saturn en el E3 del 95. Bueno, ya la Saturn en sí fue un flay. Sí, sí, ya salió. Pero bueno. ¿Alguno se compró la Sega Saturn de ustedes? No. Yo la tuve mucho, pero no la compré. ¿No la compraste? No, porque mi tío tiene local también y iba todos los domingos y jugaba, pero tenía tres juegos con él. Ah, bien. ¿Tu tío tiene locales? En el país. ¿Qué venden los locales de tu tío? Tres juegos de Saturn. Sí, claro, todavía los tiene, los fundió. Y después dijo, che, me parece que con la drinka sí voy a vender. O sea, es visionario, tío. Tenía la misma opinión que Sega, o sea. Sí, sí. Nah. Ahora está pensando en tener la Vita, me parece. Sí. ¿Vos decís la cosa que no tiene juegos? Pues sí. Ah, listo. A ver, una pregunta quiero hacerles. Perdón, ¿ya preguntaron si Sega Saturn, no? ¿Ninguno? Acabo de preguntar. Perdón, me colgué. Listo. Bueno, resulta que Sega quería romperla en el E3 este. Sí. Y en 4 meses salían la Saturn y la PlayStation 1, la primera. Y bueno, ellos querían decir, bueno, vamos a ganarle de mano a estos guachos de Sony. Y dice, vamos a anunciar mañana en el E3 que sale dentro de 2 días la Saturn. Así. Lástima que no le avisaron a los desarrolladores, porque digamos, la consola salió 4 meses antes y los desarrolladores no llegaron a tiempo a tener un catálogo interesante con juegos de salida. Así que fue un desastre esos 4 meses. Y aparte de todo, después de la conferencia de Sega, Sega dijo, va a salir $400. Lo único que tuvo que hacer Sony es decir, sale 300. Y listo, ya está. La nuestra. Y bueno, ¿qué va a hacer? Eso fue lo que le pasó a Sega en ese 3. Hay un video, yo lo encontré, hay un video de unos... El mismo año, 1995, Midway lanzaba... ¡Qué añito, 1995! Sí. ¡Desastre! Lanzaba el Mortal Kombat 3 en la misma E3. Uf. Y decidió agarrar a Kung Lao, a Jax y a Sonya Blade, los mismos actores, y que hagan un stand-up ahí en el escenario. Fíjense, pongan en YouTube Mortal Kombat. Stand-up, boludo, monólogo. No, era un desastre. ¿Qué onda? Seinfeld, pero Mortal Kombat. No, peor todavía, porque se simulaban como que se pegaban y era un desastre. No. Onda la obra de teatro de Brigada Cola. Sí. Yo fui a verla. Yo la fui a ver con unos falsos Power Rangers. No. Porque eran como medio argentos. Muy bueno. Y estaban de moda, entonces era tipo. Sí, la rompía, boludo. Bueno, igual dijeron que este Mortal Kombat fue un Animality. ¡En tu cara! Luki, a ver si superás eso. A ver si superás eso. Bueno, la cuestión. Entren en YouTube, pongan Mortal Kombat 3 on stage y muéranse porque ese video es increíble. La verdad que es un desastre. Bueno, acá viene saltamos a 2005, 10 años, porque la verdad que tenía que poner esto. ¿Se acuerdan cuando se anunció la PlayStation 3? Bueno, ¿cómo se veía el control de la PlayStation? El Batarang, sí. Era una cosa asquerosa, pero un desastre. O sea, era como una banana media rara, boomerang. O sea, un desastre total. Era no sé un qué consolador de doble cabeza. Obvio, sí, sí. Así que, bueno, no sé. Se ve. La prueba está que después lo cambiaron el año siguiente. No dijeron nada. Kutaragi salió diciendo, este es el nuevo control. Como diciendo, inventamos la pólvora. Y no, era igual que el anterior. Así que, bueno, genial. Y sin Rumble. Y sin Rumble, claro, sí. Te faltó decir esa parte. Sí, era el C-Saxis. Claro. Después fue el DualShock 3 cuando solucionaron los problemas de patente. Yo quiero preguntar una cosa. ¿En qué juego más usan el C-Saxis? Yo no lo volví a usar nunca más. No, pero digo, en Killzone 2. Claro. El Uncharted, en el Ninja Gaiden se movían las tetas, boludo. Con Star Hub. Y en el Ninja Gaiden 3. Yo me acuerdo la publicidad de Ninja Gaiden que era genial. El chino en bata tomándose un whisky. Digo, ¿A quién se le puede ocurrir no ponerle el vibrador, boludo? El Rumble. No, porque la tenían re larga y nosotros nos bancamos esto. No iba a andar bien el detector de movimientos. Sí. Pero la posta era que tenía un problema terrible con patentes, sí, que salió un tiempo después y por eso salió. Pero ahí eso tenía lo mismo. Pero le sacaron el movimiento cuando salió después con vibración, ¿no? No. Ah, ok, no, listo. No. Salimos. Una pelotuda. El año siguiente Sony presenta, además del control nuevo de la PlayStation 3, una conferencia desastrosa. Bueno, nuevo el control. Sí, sí, bueno, está bien. Una conferencia desastrosa. Tiene varios momentos. El momento en que Hirai, que es ahora el presidente de Sony, anuncia que en la PSP puede jugar al Ridge Racer. Y se juega. Ahora se puede jugar Rick Racer. ¡El Rick Racer! Cri, cri, cri. Totalmente. Tremendo. ¿A quién carajo le importa el Rick Racer? ¿A jugar todo Rick bien? Racer. ¿Todo? ¿Hay algún fanático acá del Rick Racer? ¿Alguien lo jugó mucho? Perdón, ¿poco? Volvió nada. Volvió para Vita. Sí, es verdad. No se enteró volvió nada. Para Vita en partes. Pero, pero Mario, es el Rid Racer, boludo. Obvio. Pero bueno. una pregunta tengo que hacer. Porque ahí, por ejemplo, Neko tiene una remera de honguitos. Ah. Sí. ¿Bancamos a Nintendo? Uy, uy, uy, uy. Es como que cambió 180 grados en la conversación. Toda la vida fui alguien que consumió Nintendo porque naturalmente siempre fue la consola más accesible y la consola apuntada hacia más público. O sea, yo tengo Wii y disfruté de algunos juegos, pero, por ejemplo, 3DS no tengo. Ok. Virtual Boy tenés y... ¡Para! No puedo creer lo que estoy viendo en este momento. No. Conocí a alguien que tuviera Virtual Boy. ¿Tenés Virtual Boy? Y anda. Y anda y lo vimos en persona todos. Nos juntamos todos a hacer unas pajas cruzadas y a jugar al Virtual Boy. Por acá esto de Twilight Zone, boludo. ¿Qué carajo compraste? ¿Qué hiciste, campeón? Eso fue lo que me preguntaron mis viejos. Pregunta uno, ¿cómo convenciste a tu viejo de comprar? Es la consola portátil menos portátil de la historia, dice el Virtual Boy. No sé si era portátil. No, la verdad que era portátil. Estaba pensado como portátil. Nunca lo lograron hacer la portátil. No, aparte además, pasó la historia como la consola que te hacía, era la máquina de vomitar. tiene dos flechas direccionales que hacen lo mismo. O sea, no hay ningún motivo por el cual tuviera dos. Desastre. O por lo menos no en el juego que yo tenía, porque tuve un juego. No, y aparte que mirar Mario Tennis. Mirar ahí adentro era como ver un baño de sangre, era rojo. Tu viejo le habrá preguntado al tío de él, ¿no? Che, Virtual Boy, sí. Es el futuro, es el futuro, dice. El tío de Polo vendió tres juegos de Sega Saturn y un Virtual Boy. Totalmente, y se fundió. Mirá vos, esto es Lost, boludo. No lo puedo creer. Bueno, más Fede, adelante sigamos. En esta conferencia tenemos el momento en el que presentan el Genji 2, que se basaba en la historia japonesa, supuestamente, ¿no? Y cada nivel está basado en la historia japonesa y está en lugares donde hubo historias y son batallas reales. Y de repente aparece un cangrejo gigante que cae en el medio de la pantalla. ¿Qué carajo hicieron estos pibes? No, la verdad que era increíble. Y después la remataron con el tema del anuncio del precio. $600 salía la PlayStation 3. Two shots. Sí, que Craig dijo, va a ser la consola que te va a hacer tener dos trabajos. La vendieron zarpado. Es un tarado. Es un idiota. O sea, un imbécil. Yo no lo puedo creer. Bueno, y al final la remataron cuando sacaron el nuevo control con el movimiento, pusieron el Warhawk y el chabón moviendo el control para todos lados para que no se le caiga el avión. Sí, encima lo aterrizó con una rueda medio como que se le caía. Gracias, gracias, gracias. Pagaron todo y se fueron todos. No, genial. Increíble la consola. Es la conferencia del 2006 de Sony, es increíble. ¿Me siento en el programa de Fantino? No, fue esa consola. Esa... Es Roberto Leto, chajo. Sí. Yo la vi en vivo, la vi en directo. Estaba re emocionado con la conferencia. Y dije, no puede ser tan hijos de puta. Dije, no, es increíble lo que presentaron. 2007, el señor Peter Moore, lo conocerán porque en ese momento estaba. Ahora está en IE, pero ahora en ese momento estaba metiéndole a Microsoft, que estaba presentando la Xbox 360. Perdón, parece un qué carajo están pensando, más sí, que un... sí. Peter Moore presentó el Rock Band por primera vez. O sea, era el anuncio mundial del Rock Band y se metieron con unos pibes de Harmonix tocando. Y empezó a tocar la guitarra y en un momento le empezó a pifiar y lo echó de la partida. Después volvió y cuando empezó a tocar de vuelta, volvió, se quiso hacer el canchero, se agachó y puso en pausa el juego en la mitad de la conferencia. Sí. No solo que lo hizo una vez, se lo hizo dos veces. No, un desastre. Un salame, my fault, decía un salame pelado. ¿Ya tenía el tatuaje de GTA en esa época? Creo que fue en la misma conferencia, sí. Me parece que fue en la misma conferencia. Miró. Sí, levantaba y mostraba el tatuaje. Temporal, o sea. Sí, es un vendehumo. No, el Peter Moore es un capo. Bueno, en el 2000, en el E3 del 2008, la presentación del Wii Music de Nintendo. Oh. Llegaban a tocando la bata, boludo. Increíble. Sí, este pibe tocando los nunchakus tocando la... Creo que todavía tengo GIF. Era un epiléptico. Sí, parecía un idiota. Es el mejor GIF de la historia. Junto con el del saxo ese, que es buenísimo. No, pero aparte me llamó tocando todo y todo el mundo mirando como diciendo, ¿qué carajo es esto, boludo? No se entiende nada. Y el final con los cuatro pelotudos tocando New Super Mario Bros. La música que sonaba como el orto mal. No, la verdad que era increíble. Lo que soplaban el Wiimote, boludo. Igual felicitemos a Chahu que dijo que Nintendo hizo una presentación mal. Mal, boludo. Bien, Chahu, te recuperaste. Te rehabilitaste, boludo. En el E3 del 2009 había un secreto que fue un secreto a voces. El peor secreto, el peor guardado de todos, que fue la PSP Go. La una de las peores cosas, aparte, que salió en los últimos años. ¡Qué asco la PSP Go! Sí. Yo no conozco a nadie que la haya comprado. No, era horrible para mí. ¡Vamos! ¡Mi hermano era tío! Tu tío se la vendió al espíritu, boludo. La PSP Go fue la cosa más horrible que se pudo haber presentado. Que básicamente es el diseño por hoy del Xperia Play. Sí, sí, claro, sí. Es verdad. Ahora va a ser el diseño de la vida, además. Horrible. Mejor que no lo hiciera. Hubiese vendido menos. Claro, hubiese vendido todavía. Sí. Tu tío se hubiera fundido todavía más rápido. ¿Qué beneficio le traía al usuario de PSP? O sea, ninguno. Encima te metías de canto los UMD. Exactamente, porque no tenías dónde meterlos. Claro, totalmente. Bueno, tenías dónde meterlos. Sí, pero no era justamente para jugar. Sí, no, realmente horrible. Además, los tipos lo anunciaron como si fuera la novedad del siglo y en realidad ya lo sabía todo el mundo lo de la PSP Go. Horrible. Como la Vita, sí. La 3DS también, es verdad. La Wii U. No, la Wii U no se sabía tanto, sí. Sabía todo. Sí, sabía el control, sí, sabía, sabía todo. O el New Super Mario Bros. Wii. También. Para. No es secreto alguno que van a sacar un Mario. ¡Chaco, eh! ¡Ay, me cagaste de nuevo, boludo! Boludo, siempre terminás embarrando todo. ¡Ay, no sé! ¿Vendrá el Mario en Nintendo? ¿Qué estás hablando, boludo? Si no viene un Mario. Che, pará. Parece que sacan un Zelda, parece que sacan un Metroid. No lo esperaba. No sé. Nintendo no es Nintendo. Un Mario. Un Mario. Uno no me esperaba. Dos, sí. Nintendo no es Nintendo si anuncia Mario en la 3. Así que es así. Ni obvio, boludo. La presentación de Rock Band Beatles, boludo, cuando apareció. ¡No! ¡Qué buen momento la presentación! O sea, no es un fail, boludo. ¿McCartney y Ringo Starr? Pero no entendía nada, boludo, del juego. Para, boludo, ¿te parece fácil tenerlos a Paul McCartney y a Ringo Starr ahí? Pero hijo de puta, habla algo. Ese juego está buenísimo, cómprenlo, chao, hasta luego. No, ¿qué pretendías, boludo? ¿Qué pretendías, boludo? ¿Qué? Nada, seamos. ¿Vas a defender también de poco cuando subió Yoko Ono? No. Ah, ok, listo. No, pero digo, ¿qué también? Chavar, ¿pero qué les podés pedir, boludo? No entendía nada, boludo. Para mí fue un momento lindo. Los quiero mucho. Cinco minutos que luces antes de entrar. Habla vos. Para mí, fritas con fritas. No, para mí, la verdad, no, estoy guardando un guillo. O sea, ¿qué pretendía, boludo, que hiciera? Sí, o sea, el chaval estaban jugando un porro y de repente dijeron, lo llamaron y dijeron, che, se viene a la conferencia. Y bueno, dale, yo fue, boludo. ¿Cuánto hay? ¿Cuántas perras hay? Pensá pelado. No sumo nada. Pensá pelado que Ringo Starr. Es como cuando vino Kobe Bryant, boludo, subió ahí a lo de Sony, cualquier cosa. Está todo bien con Ringo, pero bueno. Ringo, o sea, pensá lo que debe garchar Ringo Starr. No, pero estás hablando aparte de una leyenda viviente. Mando Paul McCartney, solo Beatles. Lo banco a Paul McCartney, pero no puede ser tan ladrón, boludo. Paul McCartney, hijo de puta, debe bancar más a Mario que a Paul McCartney. No, lo banco por la carry, pero un ladrón. Un ladrón. En el 2009, Microsoft había sacado el famoso proyecto Natal que parecía que la rompía. Sí. Estaba el pibe que le mostrabas el dibujito y te jugaba la Game Boy. Milo, sí que. cualquiera fue. ¿Dónde está Milo? Se murió. Sí, okay. Lo cancelaron. Sí. ¿Cómo se llama el chabón que hace los Sims? Ese. Peter Molyneux. Molyneux se lo llevó, sí, la verdad que. Se lo llevó Molyneux al cuarto del fondo. Lo tiene ahí. El monarca agarró y dijo: no lo saca nunca, no lo deja salir. Heavy Rain, pero con florcitas. Y aparte, Sony también sacó lo del Move. Y bueno, en Nintendo sacó lo que se llamaba el Vitality Sensor. Sí, no lo sacó. ¿Qué era eso, boludo? Me da la impresión. Hay cosas que te metían en el dedo. Abuela, te compré un sensor. Claro. Pero para ver si ahora no salió. A ver. Uy, qué feo. Decía que iba a crear como en relajación cuando que iba a enriquecer el gameplay. No, es un hijo de puta. Muy relax. No, pero la verdad que da la impresión que dijeron: a ver, sacaron Natal, sacaron esto, bueno, hay que sacar algo. Ponete en Photoshop 2 minutos, ponete algo que se ponga en el dedo y salimos. Yo creo que es así. Yo creo que fue así, directamente. Después dijeron: agarra. Sí, la Wii U también fue más o menos así. También con el micrófono, ¿no? También sacó un micrófono también, ¿no? Que nunca tampoco salió. El micrófono tenía. No, la verdad no me acuerdo. Que ponías un micrófono tipo. No era. Vos que sos también Nintendero. ¡Upa! Un micrófono que ponías arriba de la tele también, tipo. Sí, pero salió. Y anda. Para Animal Crossing creo que también salió ese. Salió, sí. Compró Chajo un Wispic. Para 2 juegos salió el Wispic. Bien. Si les interesa, los vende aquí el tío de. La tele de tu tío, lo consigue. Tiene todo el stock remanente del planeta. Vamos. Bueno, creo que vamos a coincidir todos que la conferencia de Microsoft del año pasado. ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¿Solo la del año pasado? Sí, la del año pasado, la del 2010. Para, ¿cuál es la de? No, la del 2010 fue la de Skittles. Yo pensé que. Che, Polo, ¿Skittles? ¿Qué me contás? Ah, sí, así, ¿cuál es? Sí, hay un GIF también. entendés. Hay un GIF. Claro. Vos, para, vos qué me decís de la, la. ¿Cuál fue la que regalaron consolas? Bueno, pará, eso es el paquete al final. Esa, ahí esa salió, es... salió Skittles. Después subió Tim Schafer presentando un juego de Disney, no sea cualquier cosa. Una después estaba porquería. El Joy Ride, Kinect Adventures. El Kinect Sport, que era igual al de Wii, un desastre. Le mandamos un saludo a las exclusividades de Xbox. No, me puse a ver. No, un minuto de silencio para las exclusividades. No, sí, me puse a ver un video que muestra parte de esta conferencia y el tipo decía: son experiencias completamente nuevas y eran todos los juegos de Wii Sport. Genial. Sí, sí. Después, bueno, pero el Joyride, las dos saltando el bote. Sí. Ahí lo jugó. Es lo más ridículo. Yo lo jugué. El negro que tenía las manos pegadas al pantalón y decía: Xbox, play music. Y sale un tema de Justin Bieber, boludo. Salimos, buenísimo. El Kinect es una de las cosas más inentendibles de la historia. El talado que presentaba los juegos con los anteojos que presentaba. Esto es un juegazo, el banana que presentaba. Había un tipo que. Sí, había un tipo que presentaba todos estos juegos de mierda. Esto está buenísimo. Pensé que estaba drogado el chabón. El Star Wars Kinect. No, ¿te parece? La conferencia fue una mierda. Pero, Star Wars Kinect. Bueno, esto fue una cagada. Quiero decir algo de Star Wars Kinect. No voy a defenderlo en ningún momento del universo. Hay una parte que capaz que te... Tuve uno en la mano, lo giré y en el dorso dice: Dance for your life, as you entertain Jabba the Hutt, another character. ¡Ah, güey! Yeah. Eso marcó un antes y un básicamente después. Básicamente están diciendo: sé la putita de Jabba, entretenerlo. Básicamente. Claro, y Han Solo baila. Tiene un minijuego de baile que la rompe. ¿Sí? Bailas como el emperador. Pero porque como Vader. Tiene un minijuego de baile que la rompe. Que la rompe. No, pero no, la consola te rompe al medio. La Cowboys, juego de baile y la rompe en la misma frase. No, Bruno. Rompió todo. Hablando de romper. ¡Hay la bomba! ¡Hay que romper algo! Lo que se rompió. Yo estoy entre Guido y Wasky por un chito de Jabba. Ya se rompe. ¡Sabe lo, bueno, ¿qué situación 24 se vive? Sí. Esta semana con Uribe, la bomba, boludo. Yo laburo en el centro. Yo sentí que ya que estaba ahí, boludo. Yo laburo en el centro y en un momento pasé y había un cana, pero no era un cana, medio con un boina medio rara. Yo dije: es el boina verde del Comandos. Era gigante, John con cuchillo. Entonces yo dije: ¿qué? ¿Un policía argentino tan así? No le pongan navaja, boludo. Te clavo ahí en la calle, boludo. Pará. Tranqui, boludo, tranqui. Sí, bueno, señor, con el comando. Sí, estaban resarpados, estaban cubriendo todas las bombas. Chahu. Cuando presentaban estos juegos, el único. Número uno. El único que aplaudía era el banana este que. La conferencia fue un asco, pero después cuando dijeron: sale la nueva Xbox, le regalamos una Xbox a todos, empezaron todos a aplaudir. Esa fue la paquequera de la prensa, total. Totalmente. Bueno, la última es el fail de Miyamoto del año pasado. Este también es buenísimo. El fail de Miyamoto que decía, porque. No, el año pasado, 2011 fue. Para mí fue 2010. ¿Lo presentó? ¿No presentó el Skyward Sword? Ah, tenés razón, el 2010, tenés razón. Cuando presenta el Skyward Sword, un desastre. Que no, genial, no le funcionaba el control y hacía. No solo no le funcionaba, sino que la mira hacía un giro loco y se movía para cualquier lado. Y el japonés decía: ¿tiene alguien un wireless? Y empezaron a preguntar: ¿tiene alguien un wireless activado? ¿Alguien tiene un dispositivo? Y no, nadie. ¿Quién tipo el avión? Tipo el avión. Apagame el teléfono porque se me cae, boludo. Así que bueno, me parece que ese momento. Bueno, quiero preguntarles a los chicos, para cerrar nomás, si recuerdan algún otro momento de la E3, ¿cómo es que la esperan todos los años? ¿Les gusta? ¿Les parece una mierda? ¿Qué les produce la E3? De a uno, por favor. Yo lo único que puedo decir ahora es que, pensando en Microsoft, creo que lo único bueno que hizo Microsoft en una conferencia fue despedir a Clippy. Clippy, el personaje de Word, ¿ustedes se acuerdan lo que era eso? ¿Ustedes se acuerdan? El ganchito insoportable que decía: ¿querés que haga algo? Sí, morite, la puta madre que te parió. Creo que lo mataron en vivo. Lo mataron en vivo, lo patearon, le sacaron una patada en el culo. Porque no se lo bancaban. Salió todo triste y bajó todo: ¡bravo, la puta madre! ¿Les gusta? ¿La esperan todos los años? ¿Qué onda eso? ¿Nico? ¿No? Y yo la espero. Perdón, fíjate que dijo: ¿la esperan todos los años? Fíjate cómo se contesta. Bien, yo la espero, o sea, es una de las expresiones más grandes que hay de videojuegos. O sea, independientemente del contenido y la calidad que haya de contenido, es una de las más grandes. Ya sea por los fails o por las cosas copadas que muestren, uno siempre está esperando. Siempre uno está esperando. Aparte la veíamos, esperábamos los tapes de Christian en nivel X, que eran galácticos, boludo. Y ahora por suerte la podemos ver streameando. El fanático de Nintendo ahí, Neko, ¿qué onda? Momento del E3 favorito, ¿qué recordás? O sea, yo soy fanático de Sony, básicamente. Ah, bueno. Upa. Vemos mucha ambigüedad, vemos mucho bisexual. Esto se llama bisexual. Bipolar. Claro. Fin. Uy. ¿Qué pasó? Se quedó sin palabras. Para. Prestá atención a este pibe, te hace una mueca medio extraña con el pantalón y toda esa pelota. Debo admitir que cuando vi la move me interesó bastante porque... O sea, cuando vos girabas el control, que giraba también cómo lo capturaba y demás, eso me pareció bastante interesante. Y después te compraste el Move y fue un pijazo. Me lo regaló mi novia. Y tengo dos juegos. No voy a y... decir más nada. No voy a derribar ningún comentario. Un silencio de tumba. O sea, creo que a todos acá se le ocurrió algo para decir. Nadie lo va a decir. Continúa con lo que ibas a decir después, por favor. A Paluchito le salió en el cuello acá. ¿Y qué te pareció el Move? No, funciona bastante bien. O sea, funciona mejor que el Wiimote, que eso ya es bastante. No funciona mejor que con el Wii Motion Plus. Ah, es otra cosa, el Wii Motion Plus. Sí, dale, sí. Eso te cuenta. Pero el Wii Motion Plus cada dos segundos lo tiene que recalibrar. Sí, esa es la garcha que tiene, sí. En realidad no. Depende bueno. del juego, pero. Te rompe un poco las pelotas, vamos a ser sinceros. ¿Y el director comercial de GameShop, qué opina? Y a mí mucho no me llama la atención porque yo soy un bicho de PC y como siempre muestran todo más de consolas. Y si la re ningunean, sí. No, sí. Me parece que es como una especie de circo para ver quién muestra el joystick. Con más innovación, que la tiene más larga. Es como Showmatch, pero en Estados Unidos. Es una cosa así, un circo romano asqueroso. Te habría salido si no te tendría del otro lado de la sala. Yo también, ¿eh? Claro, Marian es un acérrimo gamer de PC y bueno, comparte el sentimiento. En fin, bueno, fue un retro hermoso, sí, como siempre. Y se lo troleamos bastante. Sí, sí, no, está todo bien. Aguante Nintendo. ¿No le vamos a mandar a Guido Waski? ¿Lo vamos a abandonar? Hable, Guido, hable. Ni ninguneo me está eliminando vos. Siempre lo sé en la lengua. Fue feo el ninguneo. Para la gente que no ve esto, hay un ring atrás nuestro. Claro. Ahí, sí. Contame eso de la E3. No, la E3 me parece que es la fábrica de humo más grande del gaming. ¿Puede decir que está auspiciada por Caruso? Por Caruso, un poquito. Está auspiciada por Caruso normal. Me interesa verla, siempre sigo todos los eventos, pero me parece que sí, que no. Que lo que me muestren ahí no es lo que realmente vaya a ver en mi mano, no es lo que voy a esperar que salga, sino una idea general de lo que podría llegar a aparecer. Es muy precoz, es lo que vos querés decir. Claro, ¿no? Eso mismo, sí, es una conferencia precoz. Sí. Los tipos te venden las ideas y le venden a los accionistas. Bueno, vamos con conferencia precoz, nos vamos a ir a la pausa. Qué suerte, no dijiste nada. Sí. Cuando volvemos, finalizamos el programa con saludos, anuncios, su rueda. Y varios. Adiós. Rueda de la muerte. Sí, porque va lo último esto. Tú y yo más atento que vos. ¡Ah, un aplauso para el pibe! ¡Bien, boludo! ¡Bien! ¡Dale! ¿No viste que chavo? Va lo último. Le afectó el mapa. Y el radio teatro. Dale, cerrá. ¿No viste que? No, dale, cerralo, sí. Le agarró un momento Brave. Igual esto va a ir. ¡Hijo de puta! Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en aspev.com.ar. Así se pasa el Voz, la oveja negra del mundo game. Bueno, en este programa hemos decidido tener una especie de cierre, algo medio fantinesco, que me gusta porque a mí Fantino me cabe. Es difícil porque Fantino le cabe la cabe, sí. Pero bueno, a mí me cabe. Bueno, me sentí confuso. Sí, no. Los gatos nada más que compañía. Danos tiempo, Sí, no. Acá hay rumores muy fuertes. Nosotros pusimos una promotora en la fansite, no la anterior, sino la otra. Y funcionó bien, ¿eh? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Pero, ¿cómo no va a funcionar? Cualquier cosa contenta funciona. Nosotros, funciona mejor que el stand. Fíjate porque la 3 no funciona hace años. Está por venir las nuestras. Muy bien, chicos. Total, ojalá. Yo vine por eso. Ahí me dijeron, acá hay mini cerveza. Imagínate la voz expo. La voz de que la, no, de terrible, me encantaría. Lo primero que quiero contarles es que vamos a hablar un poco de la salida. Que tuvimos el último día en Banchero, ¿qué día fue? 19. El 19, hace una semana. El sábado 19, bueno. Primero que está bueno porque Guido participó, eso es bueno. Sí. Así que, Juanma, me parece que tú dices divertido, hubo cosas interesantes. Por favor, más te decir que están invitados a la próxima, por favor. Sí, vengan. Por favor. Y si no, pregúntale a Guido. Bueno, el sábado 19. Vale. Por fin. Ya sabía. El sábado 19, 37 almas se han unido ahí en Banchero, una mítica pizzería de la ciudad de Buenos Aires que nosotros le hemos usado un tiempo de búnker amistoso. El inventor de la fugaceta. Nos hemos juntado, sí. Ahí nos conocimos. Entonces, la verdad que quisimos volver a aquella pizzería que, bueno, tiene sentimentalismos y, bueno, radica una magia ahí para mí en la pizzería. La verdad que yo me siento cómodo. Entonces, bueno, nada, nos presentamos. Tuvimos los chicos de Hiki, a los cuales les mando un beso zarpado. Hikikomori.com.ar. Van a estar viniendo muy pronto. Vamos a hacer alguna cosa medio. El día que venga Pergo. Viene Pergo, estranja. Lady que no me quería saludar, se empezó a comer la pizza. Y dice, no, yo estoy comiendo un peso. No me saluda. importante. Bueno, también estuvieron los chicos de Checkpoint, estuvieron muchos de Ernesto que se llevó la pizza que sobró. Ernesto llevó la pizza que sobró. Muy interesante. Qué buena historia. Estuvieron las chicas, estuvo Aye, estuvo, le mandamos un saludo, estuvo Paula Paternoster, que también le mandamos otro, estuvo Vanina, estuvo Lady. Vanina es la hermana de Aye. Sí, sí, sí, no, no, y nadie más. No, no, cuatro mujeres. A competencia. Cuatro mujeres es un aumento bastante. De hecho, tuvimos una entrega de premios. Le quiero mandar un saludo a Ezequiel Álvarez, un bueno. Grosso Ascual. Muy espontánea, ¿no? Muy espontánea, yo no lo sabía, sí, y no, el nadie lo sabía. Estábamos comiendo la pizza y de repente, acá hay premios. Un Grosso sí, sí. Se imprimió unas cosas re zarpadas, las pegó, boludo. La verdad que fue un momento muy... Últimamente tengo momentos muy emotivos, la verdad. No, realmente lo que se vio fue muy especial. Agradecerles de corazón por haber venido. No esperábamos algo así. Ángel. Sobre todo Ángel. Se vino de Lezama. Sí. Ángel, te mandamos, o sea, un saludo gigante. Y después el chabón se hizo un video, boludo. Le hizo un video con la foto de la salida. Ángel, te queremos mandar un saludo enorme. Muchas gracias por ponerle tanta banda. Un grosso. Diego Coronel. Diego Coronel vino también. Diego Coronel nos pedía fotos. Lo quería nombrar a Diego. Diego, nos cruzamos. Fue un momento hermoso, boludo. Tanto hablar con el chabón me encantó. Le mandamos un saludo gigante. Sí, aparte me decía, yo me escuché todas las temporadas. Yo decía, no, Diego, no te hagas eso. No, boludo, escuché la primera temporada. No te por hagas favor. Eso. Así que nada, la verdad que yo simplemente la salida, quiero decir, nosotros en general hacemos salidas justamente para encontrarnos con gente que nos escucha, con amigos que nos han quedado de la vida. Es un momento divertido. Vino Matu. Vino Matu. Oh. No, vino un montón. Pero corto. Imposible nombrar porque sí, nos vamos a olvidar de alguien y no me quiero olvidar, la verdad. Esa es la creo que se vio algo particular. No sé si vos Guido, ¿cómo te sentiste? ¿Qué onda? Porque era la primera vez que nos veías. Fuera de jodas, sí. Yo puse en el grupo y que me pareció que es un grupo muy copado, que se vivió una atmósfera copada. Estuvimos como 5:30 de la mañana. Después nos fuimos a trabas algunos, pero... ¡Algunos! Disfrazados de los Avengers. Nos fuimos ahí, a un bar. Sí, nos paramos. Estuvo bueno. Me sentí, como les dije en el grupo, como un viejo amigo que hacía mucho que no venía. Me abrazaron con un calor hermoso, la verdad. Me emocionó. No, quiero decir una cosa, ¿saben qué? Porque es difícil por ahí transmitirlo, pero realmente, yo quiero decir la verdad, para mí fue uno de los días más felices de mi vida. La verdad, porque es un proyecto que yo vengo remando hace mucho y la verdad que ver gente que se copa, que está ahí, a mí me emocionó, esa la verdad, me sentí muy cómodo y me fui con energía de ese lugar, muy zarpada. De verdad, realmente me fui con buena onda de la gente y. Nada, boludo, muchas gracias por haber una venido. Carga positiva. Una super positiva, bueno, que me ayuda a seguir la semana, que me tengo que entrar a las 7 y es una paja, así que eso me mete un color muy particular. Después nos fuimos de copas, nocturnamente. Quiero decir que. De Guido Guaschi no quiero decir nada. No quiero decir nada, pero. Guido se puso salado, tenía una corbata 8 bits, muy interesante. ¿La historia de esa corbata cómo es? Es marca Game Shock la corbata. Ah, bueno. Es marca Game Shock, sí, todos tenemos una corbata de 8 bits. Muy bien. No vinieron con la corbata, yo me vestidos. Muy bien. Bueno, después en la noche hubo frases como: uy, el sol me está matando. Y era las 3 de la mañana, eso le dijo el señor. Acércate al micrófono. Por favor. Contame, tenía un Tom Collins en la mano o una caipirosca. Entonces, ajá, miré para arriba y me pegó una. En su momento pensé que era el sol, pero. Mario 3, viste ese que te persigue. Claro. Sí, sí. Pero enseguida, con mis reflejos de Bossing Man, me di cuenta que era la lámpara. Ajá. Y en realidad no. Al minuto ya estaban las Pet Gamers. Me botonearon mal ahí, el señor Angola. Sí, la rompió. Sí. En realidad no era una lámpara, sino que era el colectivo 5 que se le venía y lo atropelló. Se complicó, hacías muchos sonidos, me parece, esa noche. Sí. No registré ninguno, pero bueno, así me dijeron que... Muy bien. La hemos pasado muy bien, tomamos champán, se pudrió todo. También hay usted de un camello, que nunca vi, que se lo había visto gracias al navegador. Yo quiero que la gente note eso, porque yo no lo había visto, la verdad. Ah, el de camello. Me van a tratar como un boludo. Tremendo. Pero hay una luz violeta vertical de unos LEDs, que si uno sacude la cabeza como un estúpido... Se ve el camello. Aparte que todo el bar te va a mirar. Obvio. Hay un camello de camel, ahí metido, escondido... Sí, igual todo el bar en algún momento lo hizo. Sí, la verdad que sí, yo empecé a sacudir la cabeza con boludo. Yo la primera vez que fui me pegué un viaje con el camello. O sea. A mí me dijo un montón de cosas, bueno, yo conocí una noche. Se había salido de la barra, se había complicado la noche, cabe aclarar, obviamente. Y vi, dije. ¿Qué? Empecé a mover la cabeza y dije, no puede sonar. Y la flasheé de una manera. Lawrence de Arabia. Total, no, no duda. Porque la primera vez que lo ves, lo empiezas a buscar, después no sabes de dónde salió. viste un camello y buscás, sí, lo único que hay es una. Yo lo buscaba y no lo encontraba, Lo buscaba, lo buscaba. ¿Después lo encontraste? Después lo encontré. Sí. Nos fuimos detrás. Bueno, nada, bueno, muchas gracias por haber venido a la salida. Nada más queremos mandar un saludo a todos ellos que vinieron, que la pasamos muy bien, fue muy divertido, muy buena onda. Gracias, ya va a venir la próxima en breve, porque siempre es momento de fiesta. Sí. Bueno, para cerrar, les queremos preguntar uno por uno, voy a ir uno por uno preguntándole, tipo como si fuese en televisión registrada, que te mandan, che, ¿cómo la pasaste? Y el invitado, claro, el invitado tiene que decir que bien, es dato importante para decirte, no seas boludo, no me cagues el programa. Así que vamos con Quique. Bueno, puedo decir que en estos momentos de complicaciones políticas es difícil tomar partido, por bien, por mal, por sí, por no. Cristina, Mauricio, no sé qué decirte, pero... Mucho cassette ya tienen puesto. Sí, no, sacándome el cassette, la verdad que espectacular, la pasé bárbaro. Un aplauso para Kike, muchas gracias. Sí. Gran remera de Tintín tiene. No, no, la vestimenta de Kike es sensacional. Sensacional, la verdad que... Pero nos hicieron sentir como en casa, así que la verdad muchas gracias. Un hermoso momento. Era la actitud. Acá, Nico, ¿qué me decís? Y yo sí te digo que la pasé bien y poco, la verdad. Una remera, sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Está en menta. ¡Se va! ¡Se vende todo! ¡Al toque! ¡El TikTok! ¡El curso! ¡La carrera! ¡La remera! ¡Sí, sí! ¡Olvídate! No, la verdad, chicos, la pasé bárbaro. Y como siempre, o sea, yo le dije antes de entrar, nosotros siempre que tenemos la oportunidad de participar en un podcast, como ya se invitaron Checkpoint un par de veces, Vamos porque sí. O sea, vamos porque nos gusta, porque nos cagamos de risa, porque nosotros no tenemos podcast, no hacemos, porque no damos abasto, sinceramente. Y cada vez que nos invitan a otro podcast, vamos a cagarnos de risa. Porque es esto de ir a extenderse a charlar un poco, ¿viste? Cuando uno escribe es otra cosa. Pero cuando uno va a hablar, es otra movida. Y la verdad que acá se formó un ambiente de gente todo muy linda. Tu momento emotivo a mí me pegó. Quiero decirte que me pegó, realmente me pegó, es verdad. Me emocioné de verdad. La gente que no lo está viendo, yo lo tengo enfrente y yo le vi los ojos rojos, de verdad, no es joda. Y la verdad que arrancar la noche con eso fue como bien, me encantó. Sí, lindo, boludo. La verdad, nada, chicos. Muchas gracias. Espectacular, gracias, realmente gracias. Neko. Bueno, no, yo quiero decir que todos los disfrutaron, digamos, más que escribir, porque no me tenían a mí que les corregía las tildes. Neko es el Nazi Grammar. Neko es el Nazi Grammar del grupo, Difícil. Yo soy el editor, yo me encargo de que todo lo que salga sea legible. Le marcás a la. Le decís tipo, che, acá te mando esta burla. Che, aparte con esa voz, boludo, si no haces caso. Sí, es más, y grabo un video en YouTube y se los cuelgo para que lo vean y me vean a la cara. No, mentira. Pero no sería una mala idea para intimidar un poco. Pero, o publicarlo públicamente, decir, che, sé que te voy a poner el error que te mandaste. Efectivamente, no, además tenemos un sistema que cuando yo, digamos, cuando alguien hace una corrección, lo podés comparar con la última versión escrita, entonces directamente le marca el programa mismo los errores que tenían, digamos, con la última revisión. Mira esto. Es súper cómodo. Entonces, a ver, flaco, fíjate que acá esto va con minúscula, etc. Pero bueno, además de eso, no, yo también lo disfruté enormemente. Es muy divertido cada vez que podemos participar así entre gente que tiene comparte intereses y la verdad que toda gente copada acá que apuntamos para el mismo lugar. Así que muchas gracias por la invitación. Ah, por favor. Bueno, Juanma, no me queda más que decirte que aparte después de la evolución quiero tu battle tag para encontrarnos en el mundo de Diablo. Te lo pido encarecidamente. Los de acá también, por favor, se los pido. Creo que tengo ya, me parece. ¿Me tenés? Buenísimo, pues después lo vamos a publicar. No, chicos, la verdad que la pasé bárbaro, me cae mucho de la risa, fue una experiencia interesante, yo no he estado nunca en un podcast, así que, bueno, la verdad que muchas gracias por invitarnos y esperemos que... Y lo conociste por Luchito, que... Sí, acá vamos a ver todo de copas. Y el tío de Poruchito. Te dejé para el final, amigo de la casa, pasa mucho para FPGamer, Gamer, lo conocemos, hemos salido, ya tomamos champán, así que me quiero imaginar que la pasaste bien. Tómatela. No, me parece que sí, que hay una relación copada acá, que ya se formó un vínculo interesante. Y me gusta venir, me gusta verlos, me gusta tomar champán. Así que muchas gracias por haber venido a mi programa, la verdad, chicos. Muy bien. No, bueno. Les voy a avisar, chicos, que para tener aquí un bosque hay que poner mucha plata. Lo único que les voy a avisar. Es una figurita difícil. Diego, no por nada le decimos la metralleta. La metralleta guasca. La metralleta guasca. Ah, listo. La metralleta guasca. Era para cerrar eso. Lo queríamos bajar para el final. Más o menos. El apodo de la metralleta. Y now se va a saber al aire. Algún día se va a contar la leyenda. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Realmente la pasamos muy bien. Está bueno el grupo que se armó. Y ojalá que realmente se vayan con una sorpresa. No, que es lo que tenemos. Y que no se corte, que es un vínculo también de acuerdo. Escúchenos. Este ha sido el capítulo número 13. ¿Puedo sacarme un gusto? Por favor. Hacé vos el cierre y yo me saco un gustito. Ok. Bueno, este ha sido el capítulo número 13 del Voscast, nuestro podcast de www.aspe.com.ar. Y nos vemos la semana que viene. Siempre quise hacer esto. Este programa está hecho con... ¡Drogas! Bien.